is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otro REA que vamos a presentaros y de nuevo variamos, cogemos y hacemos una cosa un poquito diferente a lo que venimos haciendo habitual, nos salimos un poquito de los parámetros que nos marcamos dentro del heavy metal y como cada vez que nos salimos de esos parámetros, pues tiene que venir, como no, el Sancho Panza oscuro para guiarnos por ese sendero, que es Alberto Monreal. Así que muchas gracias por venir de nuevo, Alberto. Un placer de que continúes en REA. Agradecidos a vosotros de poder practicar mi deporte favorito, que es hablar de música. Encantado de estar con vosotros. Ya lo dejamos caer en algún programa anterior que tocaríamos cositas un poquito alejadas del metal, aunque haremos lo posible por meter cosas del heavy metal, del rock duro y de todas esas variantes que tocamos, pero como cada vez que vienes hacemos temas un poquito más oscuros, desde el black metal y esos inicios, pasando por el rock gótico y bueno, cosas así un poquito más extrañas, y ya dejamos caer algo de tocar cosas un poquito más alejadas de las que estábamos tocando. En este caso vamos a meternos, pues bueno, un poquito en grupos que están fuera de la vertiente heavy metalera, del metal más moderno, más contemporáneo. Ahora, para hablar un poquito de ellos y cómo han podido afectar, pues, en ese futuro posterior que ha habido a esas bandas y ver cómo ha evolucionado esa música. Y hemos jugado un poco desde grupos precursores dentro del rock pop, pop rock un poquito psicodélico, progresivo, así vanguardista en los años 60-70, y ir viendo cómo va evolucionando un poquitín con otras bandas más actuales, ¿vale? Y entonces, un poquito de ejemplo ha sido este Light My Fire de The Doors con Jim Morrison a la cabeza para empezar este programa. Y yo creo que va a ser un programa muy interesante porque vamos a abrir el abanico de una manera, yo creo que inesperado para mucho oyente de Rock Entre Amigos. Vamos a abrir, como dirían los Doors, las puertas de la percepción, ¿no? Yo creo que es un programa para mentes abiertas. Porque, bueno, la verdad es que la esencia del heavy metal ha estado influenciada por muchos grupos de diversas maneras. Unas pueden ser estéticas, unas pueden ser de actitud, unas pueden ser de condicionamientos políticos, de religiosos. Hay muchas formas de meterse en el mundo e influir en el mundo del heavy metal. Y la verdad es que todos los grupos que hemos traído aquí a colación les sobra actitud por los cuatro poros. Y qué decir de los Doors, ¿no? Con esa figura de Jim Morrison, que para mí es el primer poeta maldito, ese es el primer satánico rebelde del rock. Para mí la figura de Jim Morrison es contestataria a tope. Y creo que a pesar de tener un éxito increíble y que esta canción fue el número uno en Estados Unidos y fue un petardazo increíble, yo creo que fue el comienzo de un tipo de persona que no estaba a gusto con lo establecido y quería cambiarlo todo. Y creo que eso derivó luego en el punk y también en el heavy metal, esas ganas de rebelarse ante lo establecido. Alberto, y casualidades de un poquito a la hora de enfocar este programa, lo que sí que me he dado yo cuenta es un poquito las dos vertientes que hemos cogido inconscientemente. Tú te has ido a lo mejor por precursores más de esos inicios del rock, podríamos decir un poquito más moderno, ¿no? Finales de los 60, principios de los 70, has jugado con varios personajes y varios grupos muy importante en ese inicio de escena. Y yo he ido quizás por una variante un poquito más moderna, más deudora directa de lo que va a ser después el rock duro y el heavy metal, que son más finales de los 70, principios de los 80. Y aquí quería comentarte una cosa, ¿no? Y es la importancia que va a tener, sobre todo en los grupos que tú has elegido o en los personajes que has elegido, de tanto de la Segunda Guerra Mundial como de la Guerra del Vietnam. Quiero decir que yo creo que has cogido, por ejemplo, como ejemplo a Jim Morrison con sus Doors, y yo creo que son una de esas primeras bandas que va a rebelarse un poquito ante el mundo social, político, un poquito de las guerras y de todo lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, sobre todo porque The Doors vienen de Estados Unidos, y sobre todo directamente en los efectos que causaba sobre la juventud, pues la guerra del Vietnam, por ejemplo, o los problemas sociales o políticos que estaba pasando Estados Unidos en esa época, ¿no? Estamos hablando del año 67, ¿no? Los Doors se formaron en el 66 y fueron poco a poco creciendo, efectivamente, en esa Estados Unidos convulsa, ¿no? Golpeada por la guerra del Vietnam y con unos movimientos sociales contraculturales muy, muy poderosos, que empezaron a cimentar una música y una cultura alternativa realmente poderosa y que finalmente desencadenaría mundialmente en el mayo del 68, que es una cúspide, aunque ya fuera aquí en Europa, de los movimientos juveniles que se rebelaban ante una sociedad capitalista e imperialista totalmente pues desbocada, ¿no? Había una guerra muy muy fuerte. Yo creo que Jim Morrison era una personalidad que era muy punk, ¿no? Es una persona de mucho cuidado, muy difícil, pero también con una actitud muy exploradora en lo que es el mundo de la música y del performance. Él era como una especie de gurú casi religioso cuando salía, ¿no? Se comportaba haciendo rituales, experimentaba, y creo que todo eso le sirvió al mundo del rock de una forma impresionante. Cuando tocaban al principio en el famoso Whiskey a Go-Go en Los Ángeles, Jim Morrison a veces no le apetecía tocar y se iba a un bar a beber, a emborracharse, y tenían que ir sus compañeros a por él, ¿no? a que tocara. Y era una persona que le despreciaba el dinero. Me acuerdo que con Light My Fire, pues hubo una empresa de coches americana que les dio $100,000 y el grupo dijo que sí. Y luego, cuando se enteró Jim Morrison, lo tiró por la borda y dijo que ellos no se iban a vender así. Es esa la actitud de rebelde que solo busca el caos, la que es tan importante en The Doors y que es tan fundamental y que a mí en su día, cuando era joven, me enamoró. Claro, podíamos trasladarlo a lo mejor en lo que serían novelas o películas en el antihéroe, ¿no? Esa persona, que está muy ensalzada por la juventud, ¿no? Que sirve de reflejo, sin embargo, ante la sociedad es, pues bueno, todo lo contrario a un ejemplo, ¿no? A seguir. Y a mí me parece que, más que musicalmente, aunque musicalmente The Doors, por supuesto, que son influyentes, la persona de Jim Morrison es la que realmente va a influir en una cantidad tanto de músicos dentro del rock como del heavy metal inmensa, ¿no? Solo por poner un par de ejemplos, dentro del rock podríamos hablar de Ian Astbury de The Cult o a Enrique Bunbury de Héroes del Silencio, solo tocando en el aspecto del rock más comercial, entre comillas. Pero, por ejemplo, Axl Rose de Guns N' Roses también es un personaje que podíamos poner a la altura en cuanto a manera de actuar y de ser. Un poquito más en el aspecto económico es un poquito, sería diferente, no lo desprecia en absoluto. Pero sí en actitud es un personaje muy parecido en muchos momentos a Jim Morrison. Lo que pasa es que Jim Morrison, pues bueno, tiene el encanto de la persona que vive rápido, muere joven, ¿no? Y todo eso, pues bueno, ensalza todavía mucho más con el tiempo esa figura, ¿no?, de personaje maldito y mítico junto a otros de su época como Jimi Hendrix, ¿no? O quizás, pues bueno, mucha más gente de la del lo que se dice la maldición de los 27, ¿no? Que murieron pues tanta gente a la edad de los 27 años y Jim Morrison está dentro de ese mítico grupo, ¿eh? Sí, de hecho, la misma canción Light My Fire habla un poco sobre las drogas, ¿no? Parece una versión de amor, pero en realidad es un toque de atención que le hizo el guitarrista Robbie Krieger a Jim Morrison, porque estaba, le veía demasiado colgado con las drogas. Y claro, hablaron en el grupo y dijeron que así no podían ir a ninguna parte. Entonces, en vez de ir a Jim Morrison y decirle, oye, debes dejar las drogas, cosa que no hubiera surtido ningún efecto, lo que hicieron fue escribir esta canción, ¿no?, para un poco decirle, oye, te estás pasando, ¿no? Y de hecho la canción pues habla un poco de una pareja que quiere subir alto, ¿no? Entonces creo que esa parte majestuosa de Jim Morrison como fan terrible que no se vende ante nada y que lo que quiere es provocar es la que es tan atractiva a tantos grupos. Es muy famosa la anécdota del programa de televisión de Ed Sullivan, que les invitó, que era muy famoso en aquella época en Estados Unidos, y como fue número uno, pues les invitaron a tocar, pero poco antes de salir al escenario le dijeron a los dos que no tocaran Get High, ¿no?, que es como drogarse, ¿no?, que la cambiaran por otra cosa, y dijeron ellos, vale, pues nada, lo hacemos. Y cuando empezaron a tocarla, Jim Morrison no le hizo caso y cantó Get High, pero de una forma tan especial que lanzó un grito de decir, ahí te jodes, cabrón, que es estremecedor. Y yo os recomiendo que busquéis la maravillosa actuación de Ed Sullivan, de los dos, de Light My Fire, que la podéis ver en YouTube, y el momento en el que dicen Get High, así en el azimut de la canción, es algo extraordinario y que representa la revolución de la revolución de la juventud ante las imposiciones de las personas mayores vendidas al sistema. Hay que decir también que a pesar de ser una banda, pues bueno, podríamos decir con un sonido bastante anticomercial, sobre todo, estamos hablando de un grupo muy revolucionario, en mitades finales de los 60, lleva vendidos más de 100 millones de discos en toda su historia, más de 30 en Estados Unidos, pero fue la primera banda en conseguir 8 discos de oro seguidos. O sea, hay que decir, eso es un mito, sobre todo para esas épocas, estamos hablando de una auténtica barbaridad. Y bueno, uno de los grupos que está incluido en el Rock and Roll Hall of Fame, ¿no? O sea, casi nada. En ese aspecto, pues bueno, es uno de esos grupos elegidos. En el aspecto musical, Alberto, hemos escuchado Light My Fire, uno de los temas emblema del grupo, pero podíamos enclavarlos dentro de un rock psicodélico, ¿no? Entre comillas, un poquito parecidos a otros como Jefferson Airplane y Grateful Dead, en el sentido del aspecto un poquito más psicodélico, pero quizás son un poquito más, para esa época, menos rockeros que Grateful Dead, a lo mejor, o Jefferson Airplane, que son un poquito más rockeros, y estos tienen una vena un poquito más blues, un poquito más fusión, ¿no? Sí, depende del disco. Por ejemplo, Morrison Hotel es mucho más blues, o al final L.A. Woman. Los hay más psicodélicos, como el primero de Doors. De hecho, la versión de Light My Fire tiene dos versiones, una pop de 3 minutos y una más experimental jazzística que dura 11 minutos, ¿no? Y es que hay que subrayar que los músicos alrededor de Jim Morrison es que son extraordinarios, ¿no? Ray Manzarek toca el piano, el órgano también de una manera impresionante, y Robbie Krieger era un compositor increíble. Y luego, pues John Densmore, el batería, también tocaba la batería de una manera muy particular. Yo creo que hicieron un supergrupo entre ellos. Luego también, pues tienen unas actitudes vanguardistas. A Morrison le gustaba mucho la poesía, le gustaba mucho la poesía francesa. De hecho, murió en Francia, en París. Le gustaba Baudelaire y todo este rollo de poeta maldito, ¿no? Que la verdad es que lo llevó bien a cabo. Y musicalmente, pues efectivamente es como tú dices, pero han sabido combinar muy bien la experimentación con ese lado pop y comercial, ¿no? Y yo creo que es una carrera pues fundamental. Yo no sé, no tienen disco malo, son todos los discos buenísimos, son como 6 discos y todos extraordinarios. Yo, para mí, me parece una de las grandes figuras del rock and roll en Estados Unidos en finales de los 60, y yo creo que ha sido muy influyente en multitud de grupos, vamos, en la Velvet Underground, en los movimientos de los años 80, multitud de grupos también los copiaban, y hombre, su influencia a lo mejor en el punk sobre todo se debe a la figura de Jim Morrison y a su tremenda rebeldía, ¿no? Que era muy diferente a los otros tres, que eran personas, por decirlo de alguna manera, muy estándar. Pero Jim Morrison era como eso, como un poema hecho vida. Vive, era una cosa como vive pronto, muere rápido, ¿no? Lo que tú has dicho. Es así una forma de mártir tremenda, ¿no? Yo fui a visitarle a su tumba en Père Lachaise, en París, y solo puedo decir que es estremecedor, ¿no? Porque aún hoy los jóvenes parisienses quedan alrededor de la tumba de Jim Morrison para quedar y luego irse de copas por ahí, ¿no? Siempre está llena de gente, ¿no? Y hay un ambiente muy particular. Es algo extraordinario. Todavía sigue viva su leyenda. Sí, bueno, ya sí, para terminar puntualizando, Alberto, editaron prácticamente, creo que 7 u 8 discos al final, durante unos 6 años, o sea, fue fulgurante la edición de discos. Y bueno, tras la muerte de Jim Morrison, la banda todavía editó un disco llamado An American Prayer, donde instrumentalmente el grupo compuso música para los poemas que tenía grabados Jim Morrison, pues editarlos, ¿no? Aunque es una cosa un poco extraña, fue una especie de ya de punto final, ¿no? Sobre la banda, luego sí, recopilatorios y discos en directo han ido reeditándose a punta pala, ¿no? Y bueno, Alberto, claro, toda esa influencia que pueden tener The Doors con los grupos posteriores, está claro que sería inmensa, ¿no? La lista que podíamos poner, pero claro, antes hemos nombrado un par de personajes muy influenciados por The Doors, Ian Astbury de The Cult, por ejemplo, o Enrique Bunbury de Héroes del Silencio y ahora como artista en solitario, pero claro, también ha afectado a otra serie de grupos, entre ellos la versión que tú has elegido, en este caso Amorphis, una banda death metalera, una de esas precursoras de este estilo, un poquito alejado del sonido Göteborg, que es un poquito más comercial. Estos son más folclóricos. Amorphis es una banda que ha tenido una evolución, pues bueno, desde ese death metal, bueno, un poquito extremo, con elementos folclóricos tradicionales, fueron variando hacia elementos un poquito más, podríamos decir, un poquito más góticos, un poquito más experimentales. Hoy en día son prácticamente ya una banda de gothic metal, ¿no? Con elementos a lo mejor extremos. Me parecen una de las mejores bandas que ha salido nunca de Suecia. Pero muy curioso porque esta versión que hacen de The Doors es de su segundo trabajo, del Tales from Thousand Lakes. Podríamos decir que de la etapa extrema es su disco clásico y uno de los discos más importantes de la historia del metal sueco. Y bueno, yo creo que se marcan una versión absolutamente brutal estos Amorphis, de Light My Fire. Bueno, Amorphis, como bien dice el nombre del disco, donde está, es vienen de la tierra de los miles de lagos. Es una banda finlandesa, ¿no? Es sueca. Ay, perdón, es verdad. Ya cerca. Es un... Yo los tenía en los años 90 como una banda de Doom. Y realmente, cuando he ido profundizando en su discografía, he visto que son mucho más que eso, ¿no? tienen death metal y luego tienen multitud de componentes pues más progresivos, ¿no? Los arreglos no son tan sencillos y es una banda que es más compleja de lo que parece. Tienen un sonido brutal, ¿no? Me parece que tocan impresionantemente bien. Y creo que esta versión está muy chula, le da una energía a la canción original tremenda y creo que pues es muy, muy, muy atractiva. Tienes razón, en el tema, quería decir escandinava y he metido sueco, no sé por qué, no lo tenía apuntado y por eso me ha salido. La escena escandinava es que están, como hablamos en el tema del black metal, death metal, pues bueno, todos esos países que están por esa zona, Finlandia, Suecia y Noruega, pues durante esos finales de los 80 y principios de los 90, pues bueno, empezaron a surgir una cantidad de bandas de metal extremo tremendos, cada una con su particularidad. Y Suecia y Noruega igual van un poquito más unidos en extremos, en elementos, en influencias. Y quizás Finlandia sí que se aleja un pelín más en un principio. Y Amorphis, como tú bien estabas diciendo, es finlandesa. En el aspecto musical, como tú has dicho, un grupo que ha cambiado... Yo creo que tienen unas tres o cuatro fases. La primera, que es la más extrema folk, por decirlo de una manera. Luego tienen una segunda, un poquito más experimental. Tienen luego uno que se llama From Afar o algo así, un disco que creo que es una especie de prueba que salió bastante mal, aunque tienen un par de temas bastante destacables, donde les sirvió para hacer ya el cambio definitivo y convertirse en la banda que son hoy en día, que es una de las bandas referentes dentro del gothic metal. Alberto, pues vamos a escuchar estos Amorphis con esta versión y decir a la gente que bueno, que automáticamente después sonará ya el siguiente grupo que, del cual vamos a hablar, ¿no? El tema original y a desarrollar ya ese tema, Alberto. Así que vamos a escuchar estos Amorphis y este Light My Fire. Así que con él vamos, Alberto. Perfecto. Baby, light my fire. Kill the baby. Bueno, Alberto, tras escuchar este Light My Fire de los finlandeses, Amorphis ha sonado de Sex Pistols, Pretty Vacant. ¿Qué decir de estos Sex Pistols? Pues podríamos decir que en parte es pues algo bastante similar a lo que podía ser Jim Morrison en los 60 en cuanto a rebeldía, manera de comportarse, ¿no? En esos antihéroes, pues estos Sex Pistols, un poquito de una manera diferente y por motivos diferentes, pues podríamos decir que es otro tipo de rebeldía, ¿no? Pues una de las bandas punk de referencia, una de las bandas que impulsaron que el punk durante una breve época fue pues la... el estilo de música que estuvo de moda junto a otras bandas como The Clash o The Damned, sobre todo esas dos junto a Sex Pistols, pero de nuevo una banda de vive rápido, muere joven, entre comillas, dentro de lo que es el grupo, ¿no? Solo un disco, pero yo creo que un disco que ha servido de inspiración para no solo miles de bandas dentro del punk, sino para el rock en general y al metal extremo. Yo creo que es increíble como un disco y cuatro personajes que prácticamente no sabían hacer, entre comillas, una O con un canuto, que fuesen, que hayan sido tan grandes, ¿no? Sí, pero muchas veces, aunque musicalmente seas pues un genio, a lo mejor no tienes precisamente esa facilidad para llegar al gran público con un puñetazo en la mesa, a lo mejor, ¿no? Porque el virtuosismo muchas veces pues es bueno para que ciertas cosas, ¿no? Pero desde luego para la rebeldía no mucho. Y Sex Pistols pues introdujo el punk de una manera, pues bueno. Es que qué decir de Sex Pistols, si es que es mi Biblia, o sea, es la Biblia. El disco es maravilloso, el Nevermind the Bollocks, y ya con las líneas estas de God Save the Queen, el Dios salve a la reina, no es un ser humano y no hay futuro en el sueño de Inglaterra, ese no hay futuro, es tan nihilista y es que te está diciendo, somos rebeldes, pero somos rebeldes suicidas, no hay nada que hacer, lo único que hay que tener es actitud y rebelarse ante todo y molestar y montarla y pasarlo bien mientras lo montamos. Y eso es increíble, ¿no? Porque el aburrimiento musical, ¿no?, que había en ese 1976-77, pues era demasiado fuerte, ¿no? Porque el rock progresivo, el rock, luego la música disco, pues habían convertido a una parte de los jóvenes, pues, que no se identificaban con eso, ¿no? Porque era como de mayores, era demasiado burgués, ¿no? Y había unos problemas sociales tremendos con una juventud que estaba desheredada, ¿no? De poder participar en los procesos normales de la vida cotidiana y social y política. Y es como la rebelión del pueblo, ¿no? Es algo tremendo, es un escupitinajo a la cara de los políticos, es algo maravilloso. La actitud de los Sex Pistols, aunque se habla mucho de que sea prefabricada y tal, es bastante genuina y se dieron una serie de condicionantes todos juntos, entre Malcolm McLaren, entre Sid Vicious, también los músicos de atrás, ¿no? Como Steve Jones o... Bueno, pues es que impresionante, ¿no? Pero a mí el que me gusta más es el cantante, Johnny Lydon, ¿no? Que es un tío increíble. La forma de cantar que tiene, la mirada, todo te atrae, ¿no? Es como el loco, el amigo loco que la quiere montar y sabes que es peligroso, pero que a su lado te lo vas a pasar pipa, ¿no? Eso es el punk. Y creo que nada volvió a ser lo mismo desde entonces. Efectivamente, a mí lo que más, también para mí el punto fuerte de Sex Pistols es Johnny Rotten, John Lydon. Sí que es verdad que están apoyados en parte, siempre se ha dicho que Sex Pistols como banda pues han dejado mucho que desear instrumentalmente, pero yo creo que son muy solventes tanto Paul Cook como Steve Jones y Glenn Maldock, que son los iniciadores de la banda en el año 75, los que fundan un poquito la banda, sin tener mucha idea en principio de tocar. Sí que es verdad que luego Hay una sustitución que es Glenn Matlock por Vicious, por Sid Vicious, que creo que Sid Vicious no llega a tocar en el disco original. No sé si toca alguna línea de bajo, pero creo que solo actúa en directo, no llega a ser componente oficial del disco original. Y del Never Mind the Bollocks. Y yo lo que veo es que quizás sí, a lo mejor el ansia de Malcolm McLaren como manager de la banda quizás es uno de los puntales por los cuales la banda tuvo tanto éxito inicialmente, pero también del fin de la banda, ¿no? Quizás esa dualidad, esa un poquito diferencia entre lo que es la rebeldía del punk y el negocio de la música, son dos cosas que no terminan de casar. Y claro, el primero que deja la banda en parte es Johnny Rotten, ¿no? Es el cantante que es el que se cansa y el que dice, oye, ahí os quedáis, estoy harto de vosotros. Y yo creo un poquito es como si este Malcolm McLaren hubiese exprimido la gallina de los huevos de oro demasiado pronto, aunque sí que es verdad que tampoco el futuro musical de la banda hubiese llegado mucho más lejos con ese tipo de personas, ¿no? ¿No lo ves así, Alberto? Sí, la verdad es que hubo un montón de problemas entre ellos, sobre todo con Johnny Rotten, ¿no? Y creo que dicen que le abandonó en Los Ángeles, ¿no? En una gira maldita por Estados Unidos, ¿no? Que fue un desastre. Luego también Sid Vicious, pues es una persona con la que no se podía convivir, por lo visto, ¿no? Estaba todo el rato drogado, no podía ni tocar y enseguida la montaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues estaba claro, ¿no? Que es que si vas con 4 o 5 locos a la guerra, lo más probable es que la pierdas, ¿no? Y bueno, Malcolm McLaren era un empresario y aunque era bastante cabroncete, pues no dejaba de pensar en el sentido monetario, ¿no? Sin embargo, Johnny Rotten era un poco como el de los Doors, ¿no? Como Jim Morrison. Era un poquito, buscaba algo más, era más rebelde, ¿no? Quería más autenticidad, ¿no? Y me parece que esa dualidad fue la que acabó tirante y rompiéndose. No, la verdad es que es una pena, ¿no? Porque podía haber sido una banda que hubiera seguido musicalmente aportando muchísimo más, pero es que es así, ¿no? Sí. No podemos ahora lamentarnos de eso. Precisamente hicieron un disco como Nevermind the Bollocks, pues porque ellos eran así, estaban medio locos. Claro. Y bueno, disco súper influenciador en el heavy metal en todas sus variantes. Cantidad de bandas han hecho versiones de ellos, por ejemplo Motorhead, por ejemplo Megadeth, por ejemplo Anthrax. Es que podíamos ponernos aquí a decir bandas que han hecho versiones, Overkill, Vince Neil en solitario de Motley Crue, pero es curioso porque Quorthon, fundador de la banda Bathory, bueno, uno de los puntales del metal extremo, de ese death black metal, hizo una versión en el año 97 del tema Good Save the Queen, y la verdad es que muy curiosa porque solo está en un recopilatorio del sello Black Mark, que es el sello que editaba los discos de Bathory y Quorthon, y creo que una versión bastante diferente de lo que podíamos haber puesto, ¿no? De pues, los que he nombrado antes, ¿no? Así que me parece interesantísimo escuchar una versión de estas. Antes de decir sobre el tema de Sex Pistols, que bueno, fundamental y principal, uno de los éxitos de Sex Pistols es el ser tan radical a la hora de comportarse en entrevistas, a la hora de tocar en directo, que se atrevieron a tocar en el Tamesi cuando les prohibieron tocar en suelo inglés. Es todo eso muy curioso, ¿no? Y todo eso yo creo que influenciará a la juventud de una manera brutal, ¿no? Incluso esa mierda que hay encima de un disco de oro, me parece brutal todo eso, Alberto. Sí, sí, continuamente iban metiendo pullitas. Por ejemplo, en God Save the Queen, Johnny Lydon pronuncia save como si fuera afeitar, ¿no? Que se expresa más o menos en inglés igual, ¿no? Que es más o menos como cortarle la cabeza a la reina, ¿no? En aquellos años fue un escándalo total. El disco lo intentaron prohibir y aún así llegó al número 2, que en el número 1 estaba Rod Stewart, y muchas malas lenguas dicen que realmente era el número 1, pero que pusieron los ingleses, cambiaron la lista de discos para que Rod Stewart siguiera número uno, porque no querían impedir que los Sex Pistols llegaran a número uno con semejante escupitajo, ¿no? Pero este eructo musical de los Sex Pistols creo que llegó a mucha gente. Abrió los ojos a la juventud de Inglaterra y fueron pioneros en que muchísimos chicos se pusieran a cantar y a tocar música sin tener ni idea. Y toda la explosión punk en los años 80, digo, bueno, 70, ¿no? Trajo otro tipo de bandas maravillosas a la estela de los Sex Pistols, como por ejemplo The Damned, X-Ray Specs, Susie and the Banshees, Joy Division. O sea, la lista es impresionante y yo creo que su aportación musical es absolutamente bestial y influencia pues toda, ¿no? Y en los grupos de heavy que son más cercanos al punk, como por ejemplo Bathory, pues no me extraña, ¿no?, que hagan una versión de ellos, ¿no? Así es. Bueno, decir que la vida de ellos fue muy corto, apenas dos años y medio como banda, muchos problemas por el medio, un disco editado solo. Luego sí que es verdad que hay una especie de banda sonora sobre una película que se hizo, The Great Rock and Roll Swindle, y luego la banda se juntó en el año 2002 para hacer una gira de reunión y tal. Bueno, pero eso ya son cosas más que no tienen que ver ni siquiera con esos pistos ni con la reivindicativa del punk, porque realmente fue solo una gira monetaria y sacar pasta a punta pala. Y vamos con la... ¿Sí? Y que fue muy divertido verlos. Yo me fui a Portugal a verlos y me reí un montón. No me jodas. ¿Y qué tal? ¿Cómo viste tú ese aspecto? Quiero decirte yo, la verdad es que, sobre todo Johnny Rotten, yo creo que se lo tomaron mucho a cachondeo. Sí, se lo tomaron a cachondeo. Era una vuelta que decían, venimos a por la pasta. A por la pasta. O sea, una... lo que pasa es que musicalmente estaba bien, ¿no? Porque estaba Steve Jones y estaba Glenn Matlock. Correcto. Que tocaba bien. Me acuerdo que en mi concierto pues la montó el Johnny Lydon, no quería salir a cantar, se ponía a insultar al público, se tocaba los huevos, pero luego de repente se ponía a cantar, una, dos, en fin. Era un poco el circo que tenían alrededor, evidentemente. No fue el mejor concierto del mundo, pero sí que fue muy divertido. Y bueno, escuchar el Ghost de Queen por la voz original, pues señores Rotten, pues es algo que a mí me... que he bailado tanto, y que he bailado tanto el pogo con esta canción, y que en mis momentos de depresión más absolutos me la pongo y siempre me levanta el ánimo, pues es algo que siempre llama la atención. Me gustó mucho verlos. Pues bueno, vamos a escuchar la versión que hace Quorthon en ese tributo que hicieron, en ese tributo a Black Mark. Decir que, bueno, Sex Pistols y concretamente la canción Anarchy in the UK es una de las favoritas de mi amado Stephen King. Quien no lo sabía, pues bueno, en los programas especiales que hicimos sobre Stephen King y el heavy metal, pues ahí hay en un momento en cual la ponemos y hablamos un poquito de ello. Así que, bueno, Alberto, vamos a escuchar entonces esta versión de Quorthon sobre este Good Save the Queen. Yeah. brother, you lie. Bueno, Alberto, y ahora yo creo que acabamos de escuchar algo sorprendente. Uno de los precursores para mí del shock rock. The Crazy World of Arthur Brown. El tema Fire. Yo creo que poca gente conoce a este personaje, a no ser que haya sido de esos que has escarbado en la infrahistoria, ¿no? En la prehistoria de los inicios del rock, ¿no te parece? Sí, es un grupo que no lo conoce prácticamente nadie. Sin embargo, yo me acuerdo que la primera vez que vi un vídeo de ellos, me tuve que frotar los ojos y decir, ¿qué es esto? Por Dios, pero sí que son de 1967. Es algo impresionante, sobre todo estéticamente, llaman mucho la atención, ¿no? Porque es un tío que sale vestido con corpse paint y que tiene unos cirios en la cabeza, tiene dos, ¿no? Y va con unos mantos así como si fuera una especie de dios de la Satru, y luego rodeado de una especie de verdugos medievales tocando la guitarra y el bajo y tal, y tenían una actitud así como muy medieval glam, absolutamente provocativa y muy muy muy oscura, siempre con mucho humo alrededor, y esa actitud ha llamado mucho la atención de muchos grupos, ¿no? Es un grupo que musicalmente pues tuvo una vida corta, ¿no? Fue apenas de 2 años con 2 discos, y es una especie de pop de corte psicodélico, ¿no? Un poco de rock psicodélico, pero también como muy muy pop, ¿no? Y ya te digo que en el 68, pues en el 69 ya terminaron, y curiosamente se volvieron a reunir en el 2000 haciendo otros 3 discos hasta el año 2007, que son así como más rock teatral, ¿no? Así que pues estilo también meten alguna cosa de soul, etcétera, ¿no? Yo la verdad es que es una especie de grupo que se antecede un poco al teatro que llevaban otra gente como Alice Cooper o todo esto, ¿no? Es un grupo que no es nada conocido, pero que sí he visto que hay gente que les cita, ¿no? Como un antecedente, y sobre todo el éxito este que hemos escuchado, el de Fire, que es una canción como bastante satánica, ¿no? Y que hace bastante gracia. ¿A ti no te da la sensación, si no te dicen un poco de dónde es, que este grupo son americanos, estadounidenses en vez de ingleses? Es curioso porque a mí la primera sensación que me dio es que eran americanos, pero directamente, ¿no? Como si me viniesen más de esa rama del blues norteamericano que de esa zona de Inglaterra. Me resultó súper curioso. ¿No te da esa sensación a ti? Sí, sí. Sí, es que yo creo que también en los años finales de los 60 es una etapa en la que los americanos influencian mucho con su música, ¿no? Con The Doors, con Jefferson Airplane, y yo creo que los ingleses son muy permeables a esa influencia y salen a varios grupos que recogen esa influencia, y Arthur Brown es uno de ellos. Yo creo que es uno de los olvidados de este shock rock, de este metal, bueno, de este rock teatral, ¿no? Todos tenemos en mente, pues bueno, de sobra conocido, como tú has dicho, a Vincent Fournier, ¿no? El de Alice Cooper. Y luego a posteriori sí que habrán otra serie de gente que estará muy influenciado por este Arthur Brown. Por ejemplo, King Diamond será uno de los que a veces cite a este personaje. Incluso gente como Black Sabbath sí que tienen mucha influencia de este personaje, porque estaba sobre todo llevado a cabo por Arthur Brown, aunque era una banda en sí, ¿no? A mí me resulta muy curioso porque la versión que vamos a meter es de una banda del US Metal americano, uno de los precursores de este estilo en Estados Unidos, del heavy metal, ¿no? Uno de esos primeros grupos que lo llevaron a cabo. Y me parece curioso porque el tema sí que está editado en el año 91. Es una versión de un disco que editaron en el año 91, llamado como el llamado Paradise Lost, el tema este Fire. Y yo, Ciri Dungul, es una banda que a mí me gusta muchísimo, sobre todo por el cantante. Qué voz más característica, más aguda, y qué cosa más personal. ¿A ti no te ha sorprendido mucho? Sí, sí. A mí me gustan estos, Ciri Dungul. Son un grupo que me hace bastante gracia. Y el rollo que llevan, además, tipo, pues, de Tolkien, ¿no? Y así los grupos tipo Conan, ¿no? Que son así como de un mundo de fantasía, etcétera, pues me gustan mucho. Y así el rollo blues que llevan, y así como de power, también me hace bastante gracia. Por eso me gusta mucho esta versión. Fíjate que la he elegido antes que uno de mis grupos de preferencia, que es The Groups, que también hicieron una versión fabulosa de Fire, un poco más electrónica, industrial, pero es que esta es muy, muy poderosa y mola mucho. Aquí es que lo que te he dicho, personalmente yo creo que la voz es muy característica, le da ese toque un poquito estridente, ¿no?, dentro de los parámetros del heavy metal, pero sí que es verdad que es una de las primeras bandas que mete la epicidad dentro de la música heavy, ¿no? En Estados Unidos muchas bandas empezaron a tocar ese tema, pues gente como Manowar, como Manila Road, como Thierry Dangle, como Armored Chain, y sí que es verdad que su estilo es un poquito más lento, más doom, quizás más deudor de unos Black Sabbath, pero les hace muy, muy peculiares. A mí me gusta mucho, es una banda que también me gusta mucho. Así que si quieres, vamos a escuchar este Fire de los Thierry Dangle, versioneando pues a estos The Crazy World of Arthur Brown. Así que me parece fantástico la elección que has hecho. Y curiosa por tu parte, porque lo normal es que hubieses ido pues al metal industrial, ¿no? De esos Die Krups, en vez de a este heavy metal genuino que soy yo el que lo traigo aquí normalmente, Alberto. Nos hemos cambiado los roles. Hay que ser imprevisible de vez en cuando, ¿no? Así es. Así que vamos a escuchar este Fire, en este caso tocado por Thierry Dangle, del disco Paradise Lost. I am the god of hellfire, and I bring you Would you? Bueno, Alberto, ahora vamos con algo británico también, pero es curioso porque igual esta banda teníamos que haberla puesto antes que los Sex Pistols, porque los Sex Pistols salen un poco por culpa de bandas como esta, ¿no? Como Genesis, que acabamos de escuchar, pues en este caso, Turn It On Again, que es de un disco que editaron en los 80, en el año 80, del disco Duke. Y en parte, como tú estabas diciendo, ese sopor que estaban cogiendo, pues bueno, la sociedad inglesa, en parte también por culpa de la música, ¿no? De ese, los llamados dinosaurios del rock, ¿no? Gente como Genesis, que es lo que acabamos de escuchar, King Crimson, o a lo mejor, pues bueno, Black Sabbath, grupos así, ya a finales de los 80, pues bueno, habían cansado sobre todo a la juventud, que necesitaban algo diferente. Pero bueno, no dejan de ser grupos influenciadores, grupos importantes, y a mí me gustaba traer a los Genesis, curiosamente, quizás la época que menos influenció a esos primeros grupos de los 80, incluso de los 90, pero que sin embargo sí que ha influenciado a otra serie de grupos, ¿no? Y yo quería traer estos Genesis en parte por eso, ¿no? Por traer un poquito esa parte diferente de lo que serían los Sex Pistols, porque realmente Genesis, una banda que se forma, pues bueno, en el año 66, y bueno, realmente se juntan un poco después, vienen de una banda que se llaman The Anion, donde están Tony Banks, Peter Gabriel, Chris Stewart, que se juntan con otra banda, donde estaba Mike Rutherford, y bueno, esa banda acaba sacando un disco llamado From Genesis to Revelation, que todavía no les había dado el nombre como grupo, y es a partir de aquí cuando ya ellos empiezan a nombrarse como Genesis. Bueno, ya con Peter Gabriel y todos estos, ya empiezan a sacar algún disco más, junto a Phil Collins y a Steve Hackett, que es donde ya empiezan a coger, pues bueno, esa época un poquito más teatral, donde Peter Gabriel coge un elemento mucho más importante y se hacen mucho más importantes dentro del rock progresivo. Y bueno, creo que esa etapa es muy importante, sobre todo para el rock progresivo, pero claro, esa etapa es en parte la que hace que grupos como Sex Pistols salgan a la luz, ¿no? Y se vengan un poquito en contra de lo que es el rock en esa época. ¿No lo ves así, Alberto? Sí, totalmente. Es que parecían música clásica, ¿no? Y la actitud era como de que somos, vivimos de otro mundo, somos superiores, somos culturetas y hacemos aquí una música superior y hay que ser, vamos, hay que, para tocarla es muy difícil, hay que ser muy virtuoso y nos ha costado horas llegar aquí, años y todo esto, ¿no? Que es, al final se estaba cargando la inmediatez por la que nació el rock and roll, ¿no? Que es para pasárselo bien aquí, ahora y rápidamente, ¿no? Entonces luego también pues eran una música que era conceptual y hablaba sobre elementos humanos, no tenía tantos condicionamientos políticos ni había tanta rebeldía en ella, ¿no? Y yo creo que eso era algo que se había perdido, ¿no? De antaño, de los años 50, donde el rock and roll era rebeldía, ¿no? Yo creo que los Sex Pistols recuperaron esa rebeldía juvenil ante lo establecido que se había perdido con grupos como Genesis, al cual yo respeto, pero que no me atrae mucho, la verdad. Yo tengo que decir que es verdad que la época de, sobre todo la llamada etapa Peter Gabriel, la más teatral, ¿no? La más progresiva en parte, sí que tiene discos, a mí no me llama mucho la atención, no soy muy amante de esta época, discos como el de Selling England by the Pound o The Lamb Lies Down on Broadway, que son discos súper importantes dentro del rock progresivo, pero curiosamente a mí la etapa que más me gusta es la de la llamada de Phil Collins, donde bueno, Steve Hackett ya no está, donde Peter Gabriel abandona el barco, y ante la imposibilidad de encontrar un cantante que pueda suplir, pues bueno, un poquito lo que ellos buscaban, el que entonces era batería, Phil Collins, entra también a cantar. Y aquí lo curioso es que aunque continúan siendo progresivos, vamos viendo que poco a poco la banda va entrando en terrenos más pop, ¿vale? Vamos a decir más pop. Y poco a poco, pues a partir de ese año 76, 77, empiezan a ir cambiando, ¿no? Y ya en un disco como And Then There Were Three, ellos ya empiezan a meter esos elementos pop ya en plan más a la vista, ¿no? Y empiezan ya a ser un grupo más vendedor. Y aquí la importancia de Phil Collins, sobre todo Phil Collins empieza también a hacer sus trabajos en solitario, empieza a verse esa influencia que tiene Phil Collins en solitario hacia los terrenos de Genesis, ¿no? Y Genesis aquí empieza, pues bueno, a hacer temas más directos, más pop, menos progresivos y muy curiosos en ese aspecto, ¿vale? Entonces, a mí toda esa etapa es la que empieza a interesarme mucho y empieza a sacar discos que, bueno, me llaman mucho más la atención. Y es curioso porque bandas como Iron Maiden, bandas como Rush, bandas de todo ese estilo, empiezan a hablar mucho de esos grupos, como de esos discos de la etapa Peter Gabriel y primeriza de Phil Collins, como la que más influencia a Genesis. Sin embargo, es más a posteriori cuando los grupos más americanos, por decirlo de alguna manera, gente como Disturbed, gente como In Flames, de los cuales pondremos una versión, que son europeos, pero ya son de mitades de los 90, principios 90, un poquito más mitades, un metal más vanguardista, están más influenciados por el metal y por el rock de la época de Phil Collins que por la etapa de Genesis, no de Peter Gabriel. Y eso es lo que a mí me llamaba la atención, ¿no? Y lo que me hizo, pues, elegir más de la etapa de Phil Collins que de la etapa de Peter Gabriel. Así que, ¿tú qué prefieres? De las dos que no te gustan, ¿cuál preferirías? Pues la verdad es que es curioso lo que dices, efectivamente, y en parte por la imagen pública que tiene hoy en día Phil Collins, que sale su nombre y nos acordamos del Rey León, o de Sus Studio, o de todos estos temas ochenteros ridículos que tuvo, ¿no? Éxitos de finales de los 80. Pero hay que tener en cuenta que era un muy buen músico, y a mí, bueno, yo estaba, bueno, me encantaba el disco In the Earth Tonight, que lo tenía mi padre y no paraba de escucharlo, y yo también, y me gustaba, y realmente hoy en día lo escuchas y es que es una figura que no puedo con ella, ¿no? Porque me entran vómitos y diarreas, ¿no?, de lo que supone hoy en día Phil Collins. Pero realmente, si dejas aparte todos estos prejuicios, musicalmente son muy potentes, ¿no? Y sobre todo al ser él un compositor basado en la batería, pues es tremendo, ¿no? Da una calidez compositiva muy particular y muy rítmica, que yo creo que es la que les ha atrapado, ¿no?, a ciertos oyentes que se han visto influenciados por esta etapa, que, bueno, no sé si es superior a la de Peter Gabriel. Peter Gabriel, pues es mucho Peter Gabriel, ¿no? Y realmente no sé yo cuál es mejor, sobre todo cuando no me gusta ninguna de las dos. Pero he de decir que respeto las dos, ¿eh? Que tienen las dos, pues, calidad suficiente, que entiendo que haya gente que se haya sentido interesada por cualquiera de las dos partes en la historia de esta banda, ¿no?, de Genesis. Sí, bueno, yo de esa segunda etapa sí que hay algunos discos que me gustan bastante. Este disco del cual vamos a hablar, el Duke, es un disco que me gusta bastante, bastante. El Abacap no está nada mal, quizás más popero. El Genesis, el homónimo, también es más popero, es curioso, tiene temas como Mama que son brutales. Pero mi favorito, y eso sí que te tengo que decir, me encanta el Invisible Touch, me parece una obra maestra como disco, me parece un discazo. Mezclan perfectamente temas directos como Invisible Touch o como Anything Sin Touch o como Land of Confusion, de que vamos a escuchar una versión de los In Flames, y le meten también elementos progresivos en temas como Tonight, Tonight, Tonight o como Domino. Y claro, me gusta un poquito lo que hace Genesis con Phil Collins, ¿no? Que es mezclar, pues, esa variante más pop de Phil Collins y todavía mantener ciertos elementos de los Genesis de los 70, ¿no? Tanto con Peter Gabriel como inicios de Phil Collins. Y eso me gusta a mí bastante, dentro de las reticencias y manías que también le tengo a un personaje como Phil Collins, ¿no? Que tiene su parte dulce, que parece que tenga, pero yo sé que tiene una parte oscura bastante vehemente, bastante, no sé, tiene un se ve que es un personaje bastante egocéntrico también. Sé que mucha gente cuando le quería entrevistar tenía muchísimos problemas, una persona que le ponía muchos problemas a la gente para entrevistarle y para poder tener contacto con él, pero bueno, quitando eso, musicalmente pues sí que le veo bastante valor, así que bueno, curioso que los In Flames hiciesen una versión de uno de los temas más famosos que tienen, que es Land of Confusion, que sobre todo la gente lo conocerá porque es el vídeo de los Spitting Image, ¿no? Esos muñequitos que eran tan graciosos que luego Canal Plus aquí lo hizo, bueno, hizo una especie de copia, que yo creo que el vídeo sí que es una auténtica maravilla. Sí, me acuerdo levemente de él, pero no lo he vuelto a ver, la verdad es que no puedo. Pues bueno, vamos a escuchar este Land of Confusion de los In Flames. Decir que In Flames, bueno, inicios death metaleros bastante clásicos, una de las bandas que nació junto a otras como Dark Tranquility o como At the Gates, que luego a partir del disco donde curiosamente está este tema, este Land of Confusion, que es el Reroute to Remains, empiezan a variar a un metal un poquito más accesible, más con influencias norteamericanas, y se aleja mucho pues de esos discos anteriores como el Colony, el Oracle o el Jester Race. Así que bueno, vamos a escuchar este tema que no deja de ser interesante y a continuar con el siguiente, que será, bueno, otro clásico dentro del rock más under, podríamos decir. Die! Bueno, otro clásico, otro grupo que, bueno, incomprendido cuando salió, porque la primera época de Iggy Pop y su banda, y de Stooge, sobre todo cuando eran solo de Stooge, yo creo que editaron solo dos discos y relativamente fueron un desastre en el aspecto comercial y luego lo importante que han sido esos dos discos para lo que ha venido después, Sí, yo creo que se antecedieron un poco, ¿no? Todavía la muerte de los hippies no estaba preparado, ¿no? Yo creo que el nihilismo punk, pre-punk, de Iggy Pop en los estudios no estaba todavía suficientemente fermentado, o la sociedad no estaba preparada, ¿no? Para acogerlos. Sin embargo, fue la punta de lanza para que otras bandas y otros chicos comprobaran que otro tipo de música y otro tipo de actitud podía ser posible. Y sin duda alguna es una de las bandas más influyentes de la historia de la música. Iggy Pop es un mito y creo que vamos, es que poco podemos decir de esa maravilla de dos discos que editaron, el primero de Stooges y el segundo No Fun. Que bueno, que es que son acojonantes los dos y son perfectos, pues con la ayuda de John Cale, también a la producción de la Velvet Underground, que también es otro grupo muy influyente que hoy no hemos metido aquí, pero que podíamos haberlo metido, porque son grupos que revolucionan totalmente la cultura neo-hippie y psicodélica y la transforman a algo más oscuro y nihilista, ¿no? Y yo creo que estos dos grupos son fundamentales para comprender lo que es el nacimiento del punk americano, que luego pues desembocaría a lo mejor pues en los Ramones, en los Boy Boys, en los New York Dolls, en cantidad de bandas. Yo creo, aquí pondría dos puntualizaciones. Lo que sí que te digo, bueno, dos puntualizaciones. Hemos escuchado el tema I Wanna Be Your Dog, ya declaración de principios, ¿no? De lo que le importa el todo en parte, ¿no? Esa reivindicativa que tienen los de Stooge desde el principio de ser muy transgresivos. La puntualización que yo quería darte un poco es, primero, la ciudad de Detroit. Creo que es fundamental, pues bueno, lo que es la ciudad de Detroit, lo que significaba en esa época, ¿no? Como un poco la ciudad revolucionaria industrial, un poco en parte lo que pasa en Inglaterra con el punk, ¿no? Que mucha gente sale con, bueno, esa explotación social y un poquito política de las condiciones del trabajo a la gente. Yo creo que Detroit es un poquito también un ejemplo o un espejo de lo que luego pasó en Inglaterra. Y yo creo que The Stooges también es una banda que quiere dar a entender eso, ¿no? ¿No crees que Detroit es fundamental para que nazcan bandas como The Stooges? Sí, además había un ambiente musical alrededor bastante fuerte, ¿no? Porque, bueno, pues, creo que de allí son MC5, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues había pues mucha fábrica y había mucho industrialismo y creo que eso influyó de alguna manera u otra, ¿no? Y yo creo que salió gente muy salvaje de Detroit de aquella época. Sí, es cierto. Y hablando de salvajes, pues nadie mejor que Iggy Pop, ¿no? Que es una persona que era muy particular. Yo recomiendo leer un libro de Lester Banks que se llama La historia oral, ¿no? del punk en Estados Unidos o algo así. Y te habla muchísimo de Iggy Pop y los Stooges. Y la verdad es que no me he reído tanto en mi vida leyendo las increíbles historias que tenían estos chavales, ¿no? Porque los hermanos Asseton eran unos tipos particulares. Te estoy hablando de Ron Asseton, que se casó vestido de nazi, ¿no? O sea, son una gente que era pues tremendamente punk, nihilista y que se la sudaba todo, ¿no? Sin embargo, tocaban un power rock pues acojonante. I Wanna Be Your Dog hace referencia a una broma privada que tenían entre ellos, ¿no? Que decían, cuando veían una chica, que ellos querían ser su perro, ¿no? Cuando veían una chica que les gustaba, ¿no? Y ellos, con esa actitud también un poco transgresora, pero vestidos, son unos de los primeros, ¿no?, que se visten así con, que juegan, ¿no?, con la provocación nazi. También Iggy Pop, ¿no?, se cortaba en escenas, salía sangrando, se movía mucho. Era una persona que era tímida, una persona que estaba un poquito mal de la cabeza y hacía locuras por doquier. También había muchas drogas. Era un momento de muchísimas drogas en Estados Unidos. Y eso también pues influyó. De hecho, pues ellos también tenían negocios, ¿no? Y a veces pues trabajaban, ¿no?, como dealers, ¿no?, de droga. En fin, es un submundo en el que estaban metidos, pero lograron transformar todas esas vivencias y dirigirlas hacia una música súper potente, súper particular y brutal, y sadomasoquista, porque yo creo que este es el primer himno sadomasoquista en la música, y creo que eso tiene pues un valor muy reconocido posteriormente. Una cosa que sí que te digo, ¿tú cómo ves la influencia de David Bowie? Porque hay que decir que tras los dos discos que editaron como The Stooge, luego la banda queda un poquito en stand-by por los dos fracasos que habían sido los dos discos. Ya empieza a ser Iggy, entre comillas, el personaje principal, y la banda empieza a tener una... a pasar a un segundo plano prácticamente. Al poco tiempo ya desaparecerá. ¿Cómo ves tú la importancia, claro, de David Bowie para que Iggy Pop continúe haciendo música? Porque si no es por el apoyo sobre todo de David Bowie, yo creo que The Stooge terminarían desapareciendo. ¿Cómo ves tú esa influencia? Y luego, solo puntualizarte, es tras ver a MC5 cuando Iggy Pop se pone el nombre de Iggy Pop. En ese aspecto es curioso, al principio se llamaba James Pop y luego es a posterior de un concierto de MC5 cuando se pone Iggy. Exactamente el motivo no sé por cuál es, pero la curiosidad es esa. Y lo que sí que es eso, ¿no?, lo que te digo, Alberto. ¿No ves tú que al principio es muy buena esa influencia que tiene David Bowie para que él continúe pues haciendo discos como por ejemplo el Ray Power, que son discos importantísimos y que continúan pues la esencia de los Stooge más de esos primeros dos discos, pero luego empieza a ser quizás demasiado una marioneta de David Bowie, como si dijésemos que hace ciertas pruebas para que luego David Bowie las lleve a cabo, a lo mejor en sus personajes que luego David Bowie, que luego hablaremos de él también, hará en su, también en su vida musical. Uf, has dicho muchas cosas, a ver si logro aquí hacer mi Lego e ir contestando todo. A ver, yo la figura de David Bowie con Iggy Pop, pues aunque aparentemente dicen que le salvó, también hay una parte, y es que mató a los Stooges, ¿no? Aunque realmente los Stooges ya estaban un poco matados. Hay que tener en cuenta que eran heroinómanos, hay que tener en cuenta que la gente iba a los conciertos de los Stooges muchas veces a ver si Iggy Pop se suicidaba, como iba diciendo por ahí, ¿no? Quiero decir que estaban en el límite. Apenas podían mantenerse de pie en los conciertos, ¿no? Y bueno, después de los dos discos, pues parecía que se iba a acabar, ¿no? El segundo, que se llama Fan House, no Fan, como había dicho. El caso es que David Bowie es un poco como un vampiro, ¿no?, musical. Es una persona que se ha sabido reciclar a lo largo de la historia continuamente, vampirizando a terceros muchas veces, ¿no? Siempre ha estado allí donde había grupos o cosas interesantes, con tal de estar siempre en el candelero, ¿no? Lo que es innegable es que tiene buen gusto, eso está claro, porque nadie se fijaba en los Stooges y en Iggy Pop, y él sí, ¿no? Y bueno, yo creo que Raw Power en realidad es el tercer disco, se puede ser considerado el tercer disco, ¿no?, de los Stooges, ¿no?, más que el de Iggy Pop, aunque sea uno de Iggy Pop, porque bueno, porque estuvieron involucrados los músicos de los Stooges, ¿no?, de alguna manera u otra, aunque al final pues Ron Asseton se fue y fue degradado, ¿no? Para dejar a Williamson, a James Williamson, ¿no? Que estuvo de guitarrista principal. En fin, es una serie de movidas muy jodidas que acabaron con el grupo y apuntalaron la carrera en solitario de Iggy Pop, ¿no? Entonces, yo creo que es un disco que tampoco gustó, que fue un poco difícil y con muchos problemas. Y muchos dicen que Bobby fue el enemigo público de este disco, ¿no? Creo que él tenía una serie de ideas que eran muy diferentes a las de Iggy Pop, que bueno, en fin, que yo creo que es, hay mucho oscurantismo alrededor de la relación de Iggy Pop y David Bowie, ¿no? El caso es que, bueno, afortunadamente pudieron seguir juntos, ¿no? Y decían que estaban juntos, de hecho, que eran esclavos sexuales, ¿no? Hay una entrevista a una novia o a su mujer, ¿no? Por aquel entonces, que decía que se preguntaba quién se pondría debajo, si Iggy Pop o David Bowie, ¿no? La verdad es que hay mucho que hablar de todo eso. Pero bueno, es una etapa bastante prolífica y de David Bowie extraordinaria, ¿no? Porque luego sacaría su famosa trilogía berlinesa, ¿no? Como Low, Héroes, en fin, buenos discos, ¿no? Y luego sacaría Iggy Pop de Idiot, ¿no? También por aquel entonces, que también es un disco muy bueno. Correcto. The Idiot es parece ya un poquito que sea en parte algo paralelo a lo que estaba haciendo David Bowie. Quiero decirte, yo creo que allí hay una trilogía también, que es The Idiot, Lose for Life y New Values, que yo creo que está demasiado influenciado por David Bowie. Es tan diferente el cambio que tiene Iggy Pop sobre lo que estaba haciendo anteriormente con The Stooge. Y incluso llegará a cuotas super comerciales en disco como Brick by Brick en el año 90. Es curioso porque yo creo que fue su mayor éxito comercial, sobre todo el tema ese de Candy Candy, que cantaba junto a la que era cantante de B52, otro grupo muy, muy curioso. Y creo que ha sido un músico que ha ido dando muchos tumbos. Incluso yo conté un poquito una relación que tuvo Iggy Pop con los miembros de Devo, antes de que Devo editase su primer disco. Lo mismo que hacían parte de David Bowie con Iggy Pop, Iggy Pop intentó hacerlo con los de Devo. Y los de Devo sí que es verdad que tienen una personalidad bastante notoria, o bastante grande como para no dejarse amedrentar por un personaje como Iggy Pop. Esa historia la cuento yo en un programa anterior, que hacemos una especie de versus entre Joaquín y yo, y cuento toda la historia de ese primer disco de Devo, del primer disco de Devo, y cuento pues todo lo que pasa con Iggy Pop para poder conseguir el disco de Devo, y al final, bueno, el disco lo puede editar Devo por su cuenta sin hacerle falta Iggy Pop. Así que bueno, dentro de toda esa influencia que tiene Iggy Pop como personaje, está claro que otros como Marilyn Manson, a la hora de comportarse en el escenario y de hacer ciertas cosas, es por supuesto que están influenciados por este personaje. Pero es curioso también cómo bandas tan extremas dentro del thrash como Slayer pues también rinden tributo a Iggy Pop, ¿no? Muy curioso también que Slayer pues haga un tema de este I Wanna Be Your Dog de Iggy Pop. Muy curioso y un tema potentísimo. La verdad es que Slayer pues hizo un disco de versiones que es muy particular. Entonces, tenían discos, digo, temas como Minor Threat, R.I., TSO, Verbal Abuse. Son grupos no demasiado facilones, ¿no? La verdad es que demuestran bastante buen gusto, ¿no? Slayer en la elección de sus covers. Y en este caso, pues me hace bastante gracia porque le cambian el nombre a la canción, le cambian la letra. Y la hacen, bueno, parece una película porno, ¿no? La canción, ¿no? Bastante sexual. y le cambian el dog, le cambian las letras y Scott, ¿no? I wanna be your God. Y bueno, pues tiene bastante gracia. Yo creo que es una broma, ¿no? Es un himno punk y yo creo que lo desfiguran, cosa que a algunos le molesta bastante, pero a mí me hace bastante gracia. Yo creo que hay que tomárselo como un experimento. Yo creo que es que Slayer aquí sacan la vena más punk, como tú estás diciendo, ¿no? El thrash metal mama mucho de la escena punk, y yo creo que aquí ellos sobre todo pues hacen versiones a bandas que les influencia sobre todo por este estilo. Exactamente, el disco que es donde está este tema es el Undisputed Attitude, y editado en el 96, una época bastante confusa para la mayoría de bandas thrash. Poco que decir de lo que estaba haciendo en esa época Metallica, lo que estaba haciendo Creator, o sea, estaban ocurriendo en esos 90 cosas muy extrañas dentro de este estilo de música, y Slayer, pues bueno, editaron esta especie de disco de versiones. También hay algún tema de ellos mismos, compuesto por Jeff Heineman, así que un disco un poquito extraño también. Vamos a escucharlo entonces, este tema, este I Wanna Be Your God, en este caso, que como tú has dicho, ellos lo hacen un poquito más anticristiano el tema, ¿no? Lo cambian un poquito, ¿no? Sí, es como si, con todos los perdones, Dios se corriera en nosotros. Una especie de analogía así, ¿no? Tal cual, ¿no? Perdón a todos los oyentes cristianos, pero es que el tema es así. Pues bueno, vamos a escuchar este tema, este curioso tema de los Slayer. acabamos de escuchar Adam and the Ants, el tema Ant Music. Curiosa esta banda porque tiene bastante que ver con los Sex Pistols, una banda que nace en plena época punk. Stuart Gordon, fundador de esta banda principal. Incluso esta banda tiene sus inicios como Bazooka Joe, una banda punk de esos principios de los 75. Y es curioso porque Adam and the Ants nace tras un concierto que hacen junto a los Sex Pistols. Los Sex Pistols actuaban como teloneros de estos Bazooka Joe. Y Stuart Gordon, que a posteriori será Adam Ant, se siente tan impactado por lo que estaban haciendo los Sex Pistols que inmediatamente deja Bazooka Joe y funda su banda, su primera banda. Bueno, esta banda, pues bueno, empieza a hacer sus pinitos, empieza a hacer sus temas un poquito bastante punks para aquella época. Yo creo que tienen algunos elementos un poquito más rockeros que lo que estaban haciendo a lo mejor pues los Sex Pistols o los primeros de Clash, los primeros de Damned, y editan un primer disco en el año 79 llamado Dear Weird White Sox, que a mí es un disco que me encanta pero pasa bastante desapercibido. Esto produce que la banda, que Adam and the Ants, pues bueno, se desmonte un poco, no termine de funcionar y le pide ayuda este Adam Ant al conocido Malcolm McLaren, por aquella época manager de los Sex Pistols, que estaba creo que a punto de dejar de ser o acababa de dejar de ser. Muy curioso este primer disco. ¿Tú lo tienes un poquito escuchado, este Dear Weird White Sox de los Adam and the Ants? Sí, maravilloso disco, ¿eh? Y muy olvidado, como tú dices, incomprensiblemente. Un disco que no tendrá nada que ver con lo que vendrá a posteriori. Curiosamente es cuando se junta con Malcolm McLaren para, bueno, a ver qué podían hacer estos Adam and the Ants. Y aquí es curioso porque el señor Malcolm McLaren le hace una jugada bastante fea al señor Adam Ant. Porque cuando ya más o menos lo tienen todo enfocado, el tipo de marketing que tienen que hacer los el grupo, cómo tienen que enfocar, pues bueno, cómo comportarse a partir de entonces, le dice pues que tienen que buscarse unos elementos impactantes como banda, les mete un poquito la piratería por en medio, ¿no? Les dice pues que se vistan un poco de piratas, que se vistan así un poquito exuberantes, que se maquillen, que bueno, que le den una vuelta de tuerca a su imagen. Y cuando ya más o menos Adam Ant lo tiene todo visto para poder hacer eso, el señor Malcolm McLaren se lleva a toda la banda por completo para formar los Bow Wow Wow, otra banda un poquito así, punk, new wave, un poquito extraña, y deja a Adam Ant, pues bueno, con dos palmos de narices. Y aquí entra otro personaje importante, que es Mark Pirroni, un guitarrista que estaba en ese momento en una banda conocida que hemos hablado mucho aquí, que son los Siouxsie and the Banshees. Yo creo que esta conjunción, esta mezcla entre Mark Pirroni y Adam Ant, nos va a dejar un disco que es Kings of the Wild Frontiers, que para mí es una auténtica joya dentro de ese, podríamos ya nombrar, post-punk, New Romantics, un disco súper extraño, pero que a la vez me parece maravilloso. Sí, es un disco que además tuvo mucho éxito, ¿no? Correcto. Y ha sido muy reconocido. Hay por ahí un libro que habréis visto, que es 1001 álbumes que tienes que oír antes de morir, y este era uno de ellos, ¿no? Y la verdad es que, yo qué sé, pues es una maravilla, ¿no? Creo que llegó al número uno, ¿no? en Inglaterra, y fue, bueno, pues tuvo un montón de éxito, ¿no? La verdad es que tiene canciones maravillosas como Ant's Invasion, que creo que sale en la última película de Ant-Man. Correcto. Esta de Marvel. Y bueno, Kings of the Wild Frontier, Dog Eat Dog, son todas canciones súper chulas. Y me gustaba mucho, sobre todo la imagen. Correcto. Es muy particular, ¿no? Que ya tenían desde el comienzo eso de vestirse como estilo Paul Dark, ¿no? Como estilo dieciochesco, así como muy neorromántico, combinado con lo indio, ¿no? Con ponerse Eso pintarse la cara de indios, ¿no? Con esas fabulosas líneas negras o blancas debajo de los ojos tan características de Adnan, y que han seguido tantos grupos, ¿no? Yo qué sé, y en el mundo del metal, pues un montón de bandas, ¿no? Han hecho eso. Es increíble, ¿no? Por ejemplo, The Cult, ¿no? Han copiado a Adnan, sobre todo la vestimenta, pues un montón, que es súper atrayente, ¿no? Aparte de ser un tío Adnan bastante agraciado físicamente, ¿no? Ya que era un tío muy guapo y que tenía una actitud y una imagen pues bastante atractiva. Sí que es verdad que a lo mejor musicalmente no son tan influenciadores en la música posterior. Tienen una música muy personal, bastante extraña. Tienen mezclas tribales, hacen elementos un poquito... tienen momentos bastante psicodélicos, elementos que vienen del punk, pero también elementos muy pop. Solo tienen tres discos como Adam and the Ants, porque luego Adam Ant se irá en solitario a hacer su carrera en solitario, tanto como actor como músico, a Estados Unidos, donde... Bueno, el mercado le acepta mejor que Inglaterra. Yo creo que es un músico que influenciará mucho en el glam rock, en el glam metal en Estados Unidos. Yo creo que bandas como Motley Crue, por ejemplo, están muy influenciados por la imagen que tiene Adam Ant. Pete Steele, te comenté yo una vez que era un fanático de Adam Ant. Es una de las primeras bandas que le impactó en directo. Y es curioso porque la evolución que tiene Adam and the Ants en principio es poco comercial, muy poco comercial. Ellos alcanzan el número uno en Inglaterra porque salen en el Top of the Pops, en un programa donde no tenían que salir, y la banda que tenía que salir al final no sale a escena, y dos días antes les llaman para que vayan y toquen, y curiosamente ese tocar en el Top of the Pops hace que impacten a la sociedad inglesa y se convierta pues al día siguiente prácticamente en número uno, si no posiblemente igual hubiesen pasado desapercibidos. Y claro, queda como clásico el King of the Wild Frontiers, pero el siguiente disco, que es más pop, el Prince Carmine, tiene dos temas como Stand and Deliver o el mismo Prince Carmine, que les llevan también a las listas más altas en Inglaterra, y es donde ellos empezarán a ser más famosos en Estados Unidos. Otro disco que, sin llegar a la altura del King of the Wild Frontiers, también me parece que tiene momentos culmen, este Prince Carmine, y fueron los primeros temas que yo conocí de este grupo. También me parece un buen disco ese Prince Carmine, y ese Prince Carmine, ese vídeo musical, así haciendo referencias a la Cenicienta, también me parece maravilloso. Yo creo que los vídeos musicales, aunque hoy en día los veamos muy pop, ¿no? Muy, no cómo decir, ¿no? Muy happy, siguen siendo, por lo menos, románticos o nostálgicos. Joder, son increíbles, tienen un glamour impresionante, y es una canción que ha quedado muy marcada en todos nosotros. Yo me acuerdo de ir a las discotecas góticas y ponían Prince Charming, y entonces todo el mundo dejaba de bailar como habitualmente y se ponían a bailar todos como si fueran el vídeo, como si fuera aquello la Cenicienta, por parejas, bailando así, acercándose con la mano, como si fuera aquello un vals, ¿no? Es particular, y ese maravilloso vídeo musical de Stand and Deliver, con Adam Ant parando una carroza y él con un trabuco y vestido pues así como de época napoleónica, súper chulo, con la línea blanca debajo de los ojos, pues robando, ¿no? a los ricos y yéndose románticamente con el dinero. Son unos vídeos y una iconografía muy muy atrayente, muy neorromántico. Correcto. Yo creo que el aspecto neorromántico es en parte grupos como Duran Duran o Spandau Ballet, yo copiarían mucho lo que era la imagen de este chico, ¿no? De Adam Ant, y de este disco en concreto, que es un disco que a mí me gusta, quizás musicalmente es menos rock, ¿no? Menos fuerte, pero tiene más pop, pero sigue siendo bastante bueno, bastante divertido. Correcto. Y como tú has dicho, yo creo que la imagen de Adaman es la referencia para mí también de lo que significa New Romantics. Me parece el ejemplo perfecto, por lo menos visualmente. Y musicalmente quizás sería la rama un poquito más rara de dentro de ese movimiento New Romantics, que como tú has dicho podemos meter bandas como Duran Duran, Spandau Ballet, OMD, etc., ¿no? Es un poquito un cajón desastre. Luego sí que es verdad que Adaman se va a Estados Unidos, Mark Pirroni le acompaña y tiene discos como Friend of Foe o Vive le Rock que continúan dándole éxito. Hoy en día todavía es un músico que tiene su repercusión en Estados Unidos, sin embargo en Europa prácticamente está olvidado. Y versiones es curioso porque cuesta mucho de encontrar, pero Circus Diablo, un grupo formado por miembros de bandas de rock británicas como The Almighty, que en este caso Ricky Warwick, o Billy Duffy de los The Cult, formaron este grupo junto a Matt Sorum, también que formaba parte de The Cult, de Guns N' Roses, Velvet Revolver, y Bill Morrison, que también estuvo en Billy Idol, pues fundó esta banda que solo editaron un disco muy curioso, pero que está bastante bien, donde hacen una versión del tema clásico de Adam and the Ants llamado And Invasion, que me parece un temón, la versión que se han marcado de ya un temón de los Adam and the Ants. Muy curioso, pero me ha costado un huevo en parte encontrar versiones de esta banda que ha influido mucho en la imagen, pero musicalmente ya ves que es muy complicado encontrar a veces de bandas versiones interesantes de estos grupos. Es verdad, es un agujero negro inexplicable muchas veces. A mí me encanta Adamant y no sé por qué, hay muchísimos grupos que se han fijado en ellos y han tenido que ser los macarras de Círculo Diablo que hacen una versión súper, súper rockera que mola bastante. Bueno, una banda que solo editó un disco, este Circus Diablo, y que suena así de bien. Strange. Y vamos con una de las bandas que dentro de esa escena un poquito inclasificable de donde entrarían estos Misfits, porque Misfits los meteríamos dentro de una variante del rock punk, del punk, joder, es que son inclasificables, sobre todo teniendo en cuenta ese cambio que tienen luego posterior cuando se fue Danzig. Y pero que bueno, tanto en la imagen como anteriormente hablábamos de Adamant, como musicalmente, estos Misfits sí que han sido súper influenciadores, sobre todo en la escena americana, ¿no? Y que nos trajeron también ese terror, esa influencia de los cómics, ¿no? De la variante más Halloween a la música, ¿no? Entre lo humor, lo terrorífico, lo cómico, muy curioso, pero yo creo que no podían faltar a la cita, sobre todo por tu parte, Pablo, Alberto. Sí, son los inventores del horror punk, ¿no? Lo que pasa es que Misfits es un grupo que decide Misfits para mí. Mira, es maravilloso. Yo, cuando mis vecinos me molestan por la noche y hacen una fiesta, yo al día siguiente a las 7 de la mañana les pongo siempre un disco de Misfits, porque es lo más cañero y es lo más fuerte que le puedes poner. Además, es emocionante. Es un grupo que son canciones cortas, pero es que son unos dioses de la melodía. Y te dan ganas de bailar y es extremadamente emotivo. La verdad es que es uno de mis grupos favoritos. Y bueno, también tienen de todo. Es que tienen punk rock, tiene un poco de rock gótico, un poco de heavy metal y un poco de rock and roll. A Glenn Danzig le gusta mucho Elvis, es una de sus grandes figuras. Es el Elvis oscuro Glenn Danzig de la historia de la música, ¿no? Aparte, mucho hardcore, ¿no? Tienen algunas canciones, pues, brutales, ¿no? De puro ruido, ¿no? Tremendo también, pues, es lo que tú has dicho, la iconología del cómic, ¿no? Esta canción que hemos escuchado, el Ascar es, ¿no? Que tiene, pues, una letra, pues, fabulosa, ¿no? De alguien que mata a su bebé, que mata a la gente para oír el último aliento, ¿no? De la muerte, ¿no? Que le dé la última caricia, ¿no? Y tiene esos componentes también de las películas de ciencia ficción y de películas de miedo, ¿no? Que incluye en sus temas y todo con un ambiente muy teatral. Son unos precursores del Corpse Paint, ya que ellos también es otro grupo que tiene una imagen muy determinada, muy característica, muy oscura. Parece que son unos súcubos del infierno, ¿no? Que vienen así todo pintado de negro. E incluso con ese famoso corte de pelo, ¿no? De Jerry Only, el bajista, que se llama Devil Lock, que es como una línea fina cayendo sobre la cara, sobre la nariz, que parecen, bueno, la verdad es que dan mucho miedo, ¿no? Parece que te van a matar, nada más verlos. Es algo extraordinario. Y luego, aparte, pues Glenn Danzig es un cantante espectacular. Y muy recomendable su carrera en solitario. Es un estudioso del satanismo impresionante. Es una persona muy, muy oscura. También le gusta mucho Jim Morrison. Y se nota, unos discos un poco psicodélicos, pero tiene unos discos muy macarras, muy rockeros, muy oscuros, que son extraordinarios y a mí me encantan. Especialmente el How to God's Kill. Es un disco que adoro. ¿Y cómo ves tú la diferencia entre etapas de con Danzig y sin Danzig? ¿Ves mucha diferencia? ¿A los Misfits? Sí. Bueno, Misfits. Sí, hombre, claro, Glenn Danzig pues era su líder y realmente es lo que hace Jerry Only cuando reflota el grupo. Ha sido una especie de banda tributo, ¿no? Es igual y copian a lo que hacían ellos, ¿no? Entonces no hay tanta diferencia y además sus discos pues están bastante, bastante bien, ¿no? Volvieron pues eso en el 1900, a mitad de los 90, ¿no? Con un disco que se llama Dig Barber Bones y son bastante, no son una mierda, son bastante escuchables. Y están bastante bien, ¿no? Yo creo que que se pierde un poco en las composiciones, pues las características que tenía Glenn Danzig, que sabía darle un toque muy particular, pero bueno, lo hacen bien. Yo creo que es un grupo que puede ser perfectamente disfrutado si te gustan los Misfits, y para nada es una basura. Yo lo que veo es que es una de las bandas que más ha influenciado dentro del punk. Vamos a encasillarlos dentro del punk, aunque, bueno, sí, los meteríamos también quizás con bandas como The Cramp perfectamente, ¿no? Están en esa horquilla que varía entre el punk, quizás un poquito a veces el hardcore. También el rockabilly por momentos, ¿no? Hay bandas que se les denomina psicobilly, por ejemplo. Y a lo mejor también podíamos enclavarlos a veces por esa variante, ¿no? Es un grupo que navega entre mares, ¿no? Entre aguas, en diferentes estilos, ¿no? No, vamos, para diferenciarlos un poco, no son unos Ramones de la vida. Cierto, sí, es cierto. A ellos les gusta mucho la estética de los años 50, y de hecho, en los años 50 es la etapa de las películas de ciencia ficción y de horror, ¿no? Malas, entre comillas, que a ellos les gusta tanto, ¿no? Es un poco la concepción de, o la apreciación de la serie B dentro de la música, ¿no? Y yo creo que Misfits son un grupo que, junto a los Cramps o B52, sobre todo americanos, que son capaces de incluir lo que es la cultura popular de serie Z en las letras de su música y en su música misma. Efectivamente, es así de claro, son unos, entre comillas, Ed Wood de la música, ¿no? Porque correcto, no lo hubiera dicho mejor. Efectivamente, es curioso porque yo creo que es uno de esos grupos que primero te comen por la imagen y luego te comen por su música, ¿no? Esas portadas que tienen, pues, tan deudoras de los cómics de los 50, entre pulp, pop, inocentonas pero curiosas, llamativas. Yo creo que es lo que lo hace. Luego, la imagen de los músicos, como tú bien has dicho, pues yo creo que yo creo que a veces grupos sin querer, porque yo creo que no hay una intencionalidad comercial en sus principios. Luego sí, a posteriori se dan cuenta de que, coño, la imagen vende, ¿no? Pero es esa mezcla que tienen, esa inquietud de muchos jóvenes, ¿no? De mezclar, pues, toda esa cultura que tienen en su cabeza, la música, la imagen, los cine, lo que leen, películas, y lo meten todo ahí en un batiburrillo que a veces dan ejemplos como los Misfits, ¿no? Y yo creo que eso es lo que realmente le da esa particularidad a Misfits, que luego a lo mejor Danzig, como músico, sí que tiene, pero como imagen, pues no te llega a tener esa magia que te transmitían los Misfits, pues bueno, en esos primeros de los 80. Sí, no, es mucho menos inmediata, mucho más intelectual. En sí se mete en rollos más densos, mucho más oscuros, se toma el demonio muy en serio. Y realmente es otro tipo de música que, ya te digo, que a mí me encanta, ¿eh? Pero ya es otra cosa, no es tan inmediato y tan divertido como pueden ser los Misfits, que, por cierto, el año pasado se volvieron a juntar los miembros originales, Glenn Danzig y los otros, para tocar conciertos particulares. Y mi hermano y yo estuvimos mirando vuelos, porque la verdad, ojalá hubieran venido a Europa. La verdad es que es algo para ver, ¿no? Y tocaban en estadios, tocaban en sitios enormes. Es decir, que es un grupo que hoy en día, el típico grupo que en su día, pues, no tenía muchos seguidores, y la leyenda fue creciendo, y hoy en día, pues, es un grupo, pues, que tocaría en un estadio. Porque los Misfits, pues, a nivel de chaval que empiezas a escuchar música punk y te salen, pues, los Sex Pistols, te salen los Ramones, y luego enseguida te sale Misfits. Y es que es tan inmediato y tiene tan buenas melodías, son canciones tan cortas y tan tatareables que se te pegan enseguida, y es que te llega muy rápido. Efectivamente. Bueno, en la última reunión hay que decir que está Dave Lombardo, ex batería de Slayer y de Grip Inc. O sea, casi nada está tocando con Danzig. Así que, bueno, vamos a escuchar este Lascares de Metallica, del disco Garage Inc., que editaron en el 87. Hay que decir que ese primer disco con el bajista Newsted. Y era un poquito pues uno de los últimos coletazos que nos daban los Metallica de puro thrash metal, ¿no? Luego vendría el Unjustice for All, un discazo, y luego ya sería otra historia. Pero aquí vemos, pues bueno, esas influencias que tenían los Metallica y se marcan una versión que es absolutamente un clásico. Así que, Alberto, vamos a escuchar este Lascares de Metallica. Muy bien, a mí me encanta esta versión. I got something to say. I killed your baby today. What's that floating in the water? cry, you can mope. But can you swing from a good rope? Oh, I believe in mystery. Una de mis debilidades, Alberto, acabamos de escuchar una obra para mí monumental, Mr. Griffiths, Crackety Jones, dos temas unidos, dos temas cortos, para que no nos quedásemos con las ganas de los Pixies. Para mí, la banda fundamental de lo que luego va a llamarse rock alternativo, creo que una banda que ha influenciado a millones de bandas, creo que es una de esas bandas que ha mezclado siempre maravillosamente el rock más duro, más vehemente, más visceral, junto al pop. O sea, es un grupo capaz de hacerte Here Comes Your Man, que es un tema pop, prácticamente pop rock, y luego meterte un Mokey Goes to Heaven o un Debaser o un, no sé, un tema absolutamente rompedor que te vuela la cabeza y quedarse tan panchos, ¿no? Y encima la estética que tienen, que son todo lo contrario a todo lo que estamos comentando en el programa, ¿no? Unas personas que parecen de todo menos músicos. Es increíble lo de estos Pixies, ¿eh? Sí, Black Francis, pues parece una persona de lo más normal y anodina, ¿verdad? Y los demás igual. Igual. O sea. Es increíble, ¿no? Rock alternativo, ¿no? Combinado, no sé, pues tiene un poco de post-punk, un poco de surf, ¿no? También, sí, estilo años 50, y unas letras así con fenómenos de difícil explicación, muy surrealistas, ¿no? Y a veces cosas de locuras, ¿no? De esquizofrenias, imágenes violentas, en fin, ¿eh? Es todo un conglomerado ahí que fue un avance de lo que sería la explosión alternativa americana que luego coronaría Nirvana, ¿no? Pero yo creo que el primer paso lo da desde Inglaterra, además, porque aunque ellos son americanos, los ficha la 4AD inglesa y la verdad es que, jo, menudo ojo, ¿no? El de Ivo Watts, que era el manager de la discográfica 4AD, ¿no? En fichar a estos chicos que vamos, para mí también me encantan, ¿no? Tienen unos discos impresionantes. Quizás al principio me gustan un poco menos. Surfer Rosa está bien, pero es que luego con Doolittle, Bossa Nova, son todos discos maravillosos. Es curioso porque sí que es verdad, porque en principio 4ID no iban a ficharlos y es la, como tú comentaste en un programa, es la novia la que insiste porque les llega una demo con 8 temas que se llamaba The Purple Tape debido al color rosa que tenía, al color púrpura que tenía el casete. Y es ante la insistencia de la novia que los fichan, porque como tú comentaste perfectamente en un programa anterior, Claro, la música que editaba 4AD no tenía nada que ver con lo que estaban practicando en ese momento. Bueno, lo inclasificables que son, ¿no? Porque realmente Pixies eran muy inclasificables. Y es curioso porque se tiran adelante y aunque nunca fueron en esos años un grupo muy exitoso, sí que tuvieron una cantidad de fieles seguidores y es una de esas bandas que sobre todo van a ser claves a posteriori porque junto a REM, por ejemplo, junto a Depeche Mode, junto a The Cure, son esos grupos que se meten en la juventud norteamericana, en las universidades, y es lo que va a preparar que toda esa juventud sean los que más adelante van a sacar a relucir, pues 7, 8 años después, pues toda esa esencia de los Pixies. Y yo creo que es una de esas bandas clave por eso, ¿no? Porque va a meterse en la juventud norteamericana sobre todo. Correcto, correcto. Es sobre todo, hay que tener en cuenta que ellos eran universitarios y hay que defender o hablar un poquito de la estructura que había en aquel entonces en las universidades americanas, musicalmente hablando, ya que tenían unas radios que eran muy seguidas y era donde se potenciaba toda la música alternativa de aquel entonces, ¿no? Entonces se empieza a ver como una especie de separación entre el mundo mainstream en Estados Unidos y luego todo este movimiento universitario de radios libres y alternativas que ponían este tipo de grupos. Y este tipo de radios alternativas en las universidades necesitaban de nuevos grupos y de nuevas aperturas de mente, que contrajo revoluciones como la del grunge, como la del rock alternativo, y grupos como Smashing Pumpkins, Depeche Mode también tuvo mucho éxito gracias a estos grupos de fuera, que no eran tan conocidos, se pudieron introducir gracias a la música, a las grandes estaciones de rock alternativo, ¿no? Entonces es una unión, ¿no?, entre todo esto, lo que provocó que bandas como Pixies o Smashing Pumpkins pudieran llegar a la luz, ¿no? Yo creo que Pixies fue, digamos, la punta de lanza de este movimiento. A mí, cuando hablamos de Pixies, ¿sabes qué palabra me viene a la cabeza que creo que está muy... muy maltratada y que el significado que tiene realmente hoy en día no tiene nada que ver? Y es, Alberto, es indie. La esencia del indie, yo creo que bandas como Pixies nos la trae, ¿no? Es música, entre comillas, poco comercial, con posibilidades de llegar a la gente por medios del boca a boca, por sellos con pocos posibles, con distribuciones limitadas y que no dependan de un sello grande, ¿no? Que en principio la palabra independiente, y yo creo que la esencia de esa palabra los Pixies nos la podían traer perfectamente, y luego esa palabra indie ha ido cambiando y se ha referenciado a un estilo de música más que un estilo social dentro de las bandas. ¿Lo ves así? Sí, no. Antes independiente pues era una etiqueta que además aunaba a las dos corrientes, la anglosajona y la americana, ¿no? Porque también había grupos indies en Inglaterra, aunque eran muy diferentes. Y hoy en día, como tú dices, se ha travestido esta palabra, ya ha perdido cualquier contacto con lo que era, ¿no? Hoy en día tú hablas de indie y te citan a Viva Suecia o a Vetusta Morla, que a lo mejor son muy independientes en cuanto a que no están en una discográfica, pero la actitud no me parece indie, ¿no? Yo creo que en los años 90 lo indie venía pues de estos grupos que parecía que tenían ganas de... que venían de... no venían de las grandes corporaciones ni querían llegar a ellas, sino querían hacerlo por ellos mismos, una especie de segunda parte del punk, pero sin tanta rabia, musicalmente muy heterogéneo. Porque podía haber grupos de rock, podía haber grupos más pop, Lo indie musicalmente quizás era más una actitud ante el negocio de la música que otra cosa, aunque es un término que es complejo y del cual deberíamos hablar mucho más, ¿no? La verdad es que da para un programa en sí mismo. Es que en parte es como punk, ¿no? Porque punk en parte sí que es verdad que es un estilo de música, pero en el fondo el punk es más una actitud que musicalmente, porque muchas bandas enclavadas dentro del punk no dejan de ser un rock en su más estricta palabra, ¿no? Por ejemplo, The Clash tienen discos que son prácticamente de rock o son fusión y no son prácticamente nada punk, sino es por el mensaje, es un decir, ¿no? Y yo creo que a veces las palabras son muy difíciles enclavarlas en un significado en sí, y yo los Pixies lo veo así. Es curioso porque el tema de los Pixies, esa presencia que tienen, ¿no? Tampoco músicos, da la sensación de que parecen que sean más trabajadores de un McDonald's o uno un abogado o uno lo que sea que un músico tan combatiente como lo son estos Pixies. Pues en este caso, la formación, Black Francis, Joe Santiago, King Dilly, David Lovering, se llevaban a matar. Es curioso porque la banda no dura mucho, porque los egos dentro de las bandas, sobre todo por King Deal y Black Francis, se ve que les lleva por momentos bastante jodidos, y tienen que dejarlo pues durante una época, bueno, durante el 92 prácticamente. Es que son teloneros durante el 92 de los U2 y es un suplicio, aguantan por terminar la gira con U2 porque no se pueden ni soportar, ¿eh? O sea que su vida musical tampoco es muy larga por esos egos, y en parte también es posible que no hubiesen tenido más éxito en aquella época por eso, ¿eh? Sí, una pena, ¿no? Pero sí es cierto lo que tú dices, especialmente entre King Deal, que luego formó The Breeders con su hermana, que tuvo pues mucho éxito, mucho, ¿no? Sí. Y realizaron el segundo álbum Last Splash, que fue un exitazo, ¿no? Yo creía que esta banda iban a ser super grandes y luego también pues se quedó en nada, ¿no? Porque Kelly se hizo adicta a las drogas, incluso tuvo problemas con la justicia debido a esto, y dejó de grabar. O sea que al final fue Francis, que siguió tocando bajo el nombre de Black Francis, el que hizo una carrera musical post-Pixies mucho más interesante. De todas maneras, la carrera en solitario de Black Francis no me pareció tan interesante, ¿no? Como los Pixies. Perdió bastante en el camino, no sé si los demás pues tenían algo que decir a este respecto, los demás integrantes de Pixies, que tenían mayor influencia de la que parecía, ¿no? Pero la carrera de Black Francis en solitario tiene alguna canción que está bien, pero no ha llegado a volar, ¿no? Como lo hicieron con Pixies. Yo creo que es que Black Francis va por la vertiente más pop, quizá más surfer también, como tú has dicho, más surfer. Tiene elementos un poquito chirriantes y se aleja mucho de la potencia y la rabia que transmitían los Pixies. Respecto a lo de los discos, estoy de acuerdo contigo. A mí el Surfer Rosa me parece un buen disco. El mini LP anterior, Common Pilgrim, también está bien. Pero el Dolittle me parece la obra cumbre. Sí que es verdad que luego se hacen un poquito más duros, más no heavies, pero mucho más rockeros. Un poquito más agresivos con el Bossa Nova y el Trompe Le Monde. Y yo creo que sí que es verdad que ese Dolittle es la joya de la corona. Respecto a la temática, Alberto, que tú has contado, es que Black Francis, tío, se mete en elementos de ovnis, de extraterrestres, conspiraciones. La verdad es que es un tío que se le pira la cabeza bastante, ¿eh? Es un tío muy curioso en ese aspecto. Sí. Hay una entrevista que leí que decía Black Francis que la banda hacía pizzas, no galletitas, y criticando a King Deal, ¿no? Es increíble, ¿no? La canción que hemos escuchado, de Baser, se basa en un perro andaluz, ¿no? Antes he hablado del surrealismo, ¿no? Que le gusta mucho, ¿no? Incluso hacer una versión del Heaven, ¿no? Que está basada, sale esa canción en una obra de David Lynch, ¿no? Cabeza Borradora, que también es bastante surrealista, ¿no? La ciencia ficción, un poco volviendo a lo de los años 50, ¿no? En este aspecto, Alberto, sí que es verdad que también una banda que se separó pronto y luego volvieron a reunirse, sí que te digo que la última época de Pixies no me ha interesado prácticamente nada. Escuché los discos y es que no, la esencia de los Pixies no la encontraba por ningún sitio. Y claro, lo traemos sobre todo por esa primera época. Curioso porque Pixies ha influenciado muchísimo. No es que haya influenciado, es un grupo que ha encantado a míticos del rock como David Bowie, U2 o The Cure, ¿no? Que están enamorados de esta banda. Y luego, sí que es verdad que es una banda que no ha influenciado directamente al heavy metal, por ejemplo, pero sí han influenciado mucho, como estábamos diciendo, al metal alternativo. Y de todas esas bandas influenciadas por The Pixies, como Placebo, como Wither, es curioso ver que una banda como Papa Roach, que vienen del metal alternativo, elementos nu rap, van haciéndose un poquito más hard rock, pero me interesa sobre todo poner uno de los clásicos de Pixies, que es Go Go Away. Y los Papa Roach, bueno, hacen una versión bastante decente. Interesante esa influencia que tienen los Pixies, sobre todo por la versión, por la parte más alternativa. Sí, me imagino que Papa Roach, pues como buenos hijos del nu metal, pues son personas que estaban en contacto con la música alternativa americana, ¿no? Yo creo que de todas las vertientes de heavy metal, de música metal, de heavy metal, pues yo creo que el nu metal es el que ha tenido mayor permeabilidad, ¿no?, a la música indie norteamericana y al rock alternativo, ¿no? Y yo creo que lo veo como una consecución pues natural, no lo veo raro, ¿no? Bueno, una banda que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos, ha vendido millones de discos, es una de las bandas, quizás en Europa no de las más conocidas dentro del nu metal, pero en Estados Unidos sí que está en un nivel bastante alto. Curiosa la versión que hacen del Go Go Away de los Pixies, que me parece un temón en el original brutal. Así que vamos a escuchar este tema, un tema que empieza, pues bueno, relativamente normal, bastante pop rock, pero que luego tiene elementos brutales, ¿no?, y super metaleros. Y me parece uno de los grandes temas de los Pixies, que existen mogollón de versiones de este tema, como el de Where Is My Mind, Alberto, que yo creo que lo habré escuchado de 50.000 versiones diferentes. Es curioso cómo la gente transforma los temas de los Pixies. Se dan a ello, ¿no? Yo creo que los Pixies, como son muy variables, la verdad es que sí. Y en este caso, pues transformar tanto la canción original puede salir bien, y en este caso pues han acertado. Pues bueno, pues vamos a escuchar estos Papa Roach, este tema Go Away. Some Alberto, me ha sorprendido un poco con la elección de ahora. Acabamos de escuchar Let's Dance de David Bowie, porque yo, si hubiésemos hablado de David Bowie y me hubiesen dicho, ¿tú qué crees que Alberto va a elegir de David Bowie? Pues hubiese ido más por esa primera época, ¿no? Más rockera, más de lo que influenciaría a finales de los 70, a bandas que yo creo que también están muy influenciadas por David Bowie de esa época, Ziggy Stardust, por ejemplo, como serían Ramones perfectamente, ¿no? O bandas que vendrían en el punk, en el post-punk. Y me ha sorprendido que hayas elegido la época más pop comercial de David Bowie, este Let's Dance. Me ha resultado muy curioso, hablar de este camaleón y coger, pues bueno, el color más agradable de este camaleón. La verdad es que a quién no le gusta Bowie, ¿no? Cuando hablamos de cosas de gente influenciada, ¿no? Gente de la que nos hemos influenciado, pues Bowie está en todas partes, ¿no? Y bueno, he elegido esta canción porque yo creo que es como el canto de cisne de David Bowie, porque está teniendo una carrera impresionante y fue en los 80 donde se empezó a torcer, ¿no? Según David Bowie, dijo que vendrían sus años de Phil Collins, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? En una entrevista lo dijo. Y yo creo que este disco a pesar de ser ochentero comercialoide, pues yo creo que se puede salvar, ¿no? La canción Let's Dance pues estaba bastante bien, y luego tenían otras como China Girl, que recordaréis que no estaban mal, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí es un disco que tuvo bastante éxito, el último disco que tuvo éxito en los 80, y luego le costó mucho remontar, ¿no? A David Bowie le costó muchísimo, ¿no? Porque empezó a hacer unas cosas demasiado comerciales. Pero es que también me gusta mucho la versión del grupo que vamos a poner, que hacen de él. Creo que es bastante divertida y por eso lo he elegido, ¿no? Más que en la canción en sí, por el grupo que luego hace el tema, ¿no? La versión. De Bowie, pues yo qué sé, pues es que hay cantidad de bandas que lo han versioneado, ¿no? Muchísimas. Y una de las canciones más versioneadas es la de Héroes, ¿no? Que yo sé, que yo creo que muchísimos grupos, ¿no? la han tocado, y es una persona que ha influenciado mucho y que ha sido muy querida. Su muerte ha sido, yo creo que ha sido de las últimas muertes dolorosas del mundo del rock, creo que ha sido la mayor y la que más huella ha dejado, y creo que es un auténtico aristócrata del rock. Y creo que muchísimos grupos le han dado su ofrenda, y es una persona que ha abierto la mente en los años 60 y 70 y ha realizado obras magistrales, y es lo que he dicho al principio, ¿no? ¿A quién no le gusta Bowie? Es que es un creo que tenía que estar en este programa sí o sí. Efectivamente. A mí lo que me gusta de Bowie es esa variación, o sea, ese poco miedo, entre comillas, de cambiar de alter ego, ¿no? Es un tío que ha trabajado por personajes. Este disco, el Let's Dance, es el momento culmen en cuanto a comercialidad. Creo que es el disco más vendido de toda su historia. Quizás más mítica la época anterior, ¿no? La de los 70, la que viene pues, The Man Who Sold the Wall, o la que viene con el The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Yo creo que son los discos quizás que más rockeros, más llamativos. Quizás también ese personaje que él creó, ese Ziggy Stardust, también es la época más llamativa en ese aspecto. Van cambiando. Luego viene una época extraña también, antes de la berlinesa que antes has nombrado con Iggy Pop, que sería con Young Americans, mucho más americana, blues, así un poquito funk, un poquito extraña. Y luego casi nada, el Station to Station, que también es una transformación, ¿no? Del Bowie. Ya ves, estoy hablando en una variante de 7 u 8 años, la cantidad de variantes, pero es que con eso es que no es poco, porque luego se junta con Brian Eno, tiene la trilogía berlinesa con esos Low, Héroes y Lodger, y luego te mete un Scary Monster and Super Creed, que a mí es uno de los discos que tiene los temas que más me gustan de David Bowie. Curioso, tiene temazos, me parece flipantes. Sin embargo, tiene otros temas que me horrorizan. Es un disco que no tiene término medio para mi gusto. Es curioso. Y luego viene la etapa comercial, ¿no? Que empezaría ya con el Let's Dance, Tonight, Never Let Me Down. Y viene un poquito esa época entre comercial, insípida. Y luego ya vendría el David Bowie último, que vendría tras el recopilatorio Changes. No sé si te acuerdas, Alberto, que también fue un boom comercial, ¿no? Que, bueno, ese disco le dio un empujón, ¿no? Para recuperarse en el aspecto comercial. Y vino otra época experimental. Creo que es un... Quizás como músico, a mí no me llama mucho la atención porque tiene demasiada variación y se mete en elementos que a mí, pues bueno, me vienen un poquito al pairo, pero que sí, como personaje, me parece pues esencial para los 50 años de música en el cual él ha estado, ¿no? Es un, como te he dicho antes, para mí era un vampiro musical, ¿no? Ahí donde salían los nuevos movimientos musicales en Inglaterra, ahí estaba él, ¿no? Para poder sacar de ahí lo que fuera, ¿no? Y poder colaborar con artistas. Y ha sido una personalidad inquieta, ¿no? Y una necesidad de estar siempre en la cresta de la ola, ¿no? Eso le ha sido difícil, ¿no? Ha habido momentos en los que ha metido la pata, Y bueno, pues realmente yo destacaría sobre todo sus primeros años, sobre todo a partir de Space Oddity, con esos maravillosos discos The Man Who Sold the World, Hunky Dory. Me encanta The Rise and Fall of Ziggy Stardust, que es, tú has dicho, el más rockero, ya con Mick Mercer a la guitarra, que es una maravilla. Y luego, pues, Aladdin Sane, todos estos discos también muy buenos. La reconversión berlinesa, ¿no? También son discos un poco más difíciles, interesantes, ¿no? Su unión con Lou Reed, con Iggy Pop, Low, Héroes. Y ya su transformación a héroe ochentero comercialoide, pues yo creo que tiene su culmen con Let's Dance, que realmente creo que ha vendido 10 millones de copias, una barbaridad. Solo Thriller de Michael Jackson vendió más que él, ¿no? Es un año, el 83, pues yo creo que marca el punto más alto de ventas de discos de la historia, ¿no? Se vendieron discos a cascoporro. Efectivamente. Y también, pues, no sé, los discos influenciados, ese Black Tie, White Nice, ¿no? Un poco influenciado por Nanny Snails, sí, este rollo, que bueno, que se hicieron muy, muy amigos, ¿no? Con Trent Reznor, y quizás también, pues, nombraría a nivel de rock, pues fundó una banda así de hard rock que se llama Tin Machine, con bastante poco éxito, ¿no? Pero que era bastante, bastante cañero, ¿no? Él, es verdad que en los 90 tiene una época que está muy influenciado por esa música que tú estás comentando, un poquito alternativa, industrial. El Erling, por ejemplo, es un disco también dentro de los parámetros de David Bowie, muy potente, muy cañero. ¿No lo ves también que sus etapas más esplendorosas es cuando se ha unido a otro personaje? Por ejemplo, en la etapa que estábamos hablando primeriza, ¿no? En el Ziggy Stardust, Hunky Dory, The Man Who Sold the World, él se junta con Ken Scott, que es un productor muy bueno, que le da un toque muy rockero, muy potente a la banda, y desaparece Ken Scott cuando David Bowie empieza ya a ir a terrenos un poquito más comerciales, y luego aparece el personaje de Brian Eno, ¿no? Un tío experimental, un tío que mezcla elementos del New Wave, del pop y todo esto, ¿no? Tan importante en bandas como U2, incluso The Bass Mode. Y también hace lo mismo en parte con David Bowie, que son esas dos etapas que quizás más mitificamos, ¿no? Y más tenemos en el recuerdo, y creo que son los dos puntos más grandes en la vida de David Bowie, cuando ha estado junto a otros personajes. Sí, totalmente. Y a eso me refiero yo con vampirizar. Es que de alguna manera u otra sabe que él solo, no sé por qué, creo que piensa que no va a poder estar en el candelero, que no va a poder seguir marcando una línea de calidad excelente, y quiere nutrirse de talento exterior, ¿no? Y en esa interacción, en esa alquimia, poder desarrollarse como autor. Esto es algo que le pasa a alguna gente que la ha visto hacer de vez en cuando, ¿no? A ver, grupos como Sin Jung, por ejemplo, su autor, pues hace lo mismo. Fangoria, por ejemplo, aquí, pues Alaska y nada, pues Alaska y Nacho Canut, claro, hacen un poco a lo largo de toda su historia, pues cuando al principio cogen a uno, luego cogen a otro, y se van nutriendo de las composiciones de los demás y la van transformando, ¿no? Y siempre, pues están ahí, ¿no? Están ahí arriba. Y David Bowie ha utilizado este tipo de estrategia, que bueno, es una estrategia que yo creo que es un poco vampírica, ¿no? Bueno, pero que le ha servido en parte para sobrevivir durante 50 años, más bien, más mal, como sea, y adaptarse a las nuevas tendencias. Yo creo que esa variación de estilos, ese camaleón que siempre se le ha nombrado, ¿no? Es por eso, ¿no? Él quizás es uno de los métodos que él utilizaba para poder sobrevivir y continuar manteniéndose en la moda. Yo creo que en parte es una cosa buena, pero dentro de todo eso, tú no ves que está claro que es un personaje mítico, ¿vale? Es un personaje inigualable, pero ¿no le quita un poco de personalidad el tener que meterse en... ¿Me entiendes lo que quiero decirte, no? El tener que vampirizar, absorber influencias y elementos de otros compositores, de otros productores, para poder mantenerse en el, entre comillas, candelero. Bueno, no hay cosa... El máximo tesoro de la vida es la juventud. Y David Bowie siempre ha querido ser joven eternamente. David Bowie, yo me acuerdo, pues, que en los conciertos de los grupos indies de los 90 que citaban a Bowie, por ejemplo, Suede o Morrissey, pues ahí estaba él, escuchando a los Smiths, intentando hacerse amigo de Morrissey, intentando hacerse amigo de los cantantes de los grupos que estaban, y así ha sido toda la historia. Y sí que es un poco, un poco en entredicho, ¿no? La capacidad de Bowie por sí mismo de poder tener una carrera, ¿no? Pero es que es ley de vida. Los grupos tienen una vida X y no es para siempre. Y muchos grupos se comen la cabeza con tal de seguir estirando el chicle hasta que se pueda, ¿no? Y es difícil no caer en la repetición, ¿no? Es muy difícil seguir con esas capacidades del principio, ¿no? Yo creo que el proceso creativo es algo muy complicado y que tiene momentos particulares en la vida en los que brillamos, pero forma parte también del fuego de la juventud, ¿no? Y esa combinación se da en determinados momentos. David Bowie quizás supo que lo pasó y ha utilizado esta estrategia que, bueno, le ha servido para estar en el candelero. Pero realmente pues se ve que por sí solo, porque no ha podido. Alberto, también es una parte positiva. Yo creo que es importante ver que un personaje como David Bowie, que lo es todo en el mundo de la música, que solo su nombre vende, que sepa reconocer y arrimarse a gente que a lo mejor piensa que en esos momentos le supera o le puede influenciar o le puede ayudar. Yo creo que muchas veces un músico se ha perdido porque no acepta que hay otros mejores, no acepta que hay otros que pueden darle cosas, y eso es un punto a favor que tiene David Bowie, y yo creo que eso es lo que ha hecho que David Bowie sea hoy en día ese personaje referencia. Respecto al tema que has elegido, la versión de Let's Dance del grupo Atrocity, grupo fundado por Alex Krull, sobre todo productor afamado en Alemania, que también ha estado en bandas como Lee Bass, con Liv Christie, por ejemplo. Un grupo curioso porque practican un death metal bastante salvaje y bastante duro. Sin embargo, la época comercial más exitosa de la banda es con el disco de versiones llamado Werk 80, que en el 2007 volvió a sacar otro capítulo, y es curioso porque es el disco que más discos ha vendido de esta banda, ¿no? Mucho más que sus discos de metal extremo. Es algo curioso porque es lo que hizo que Atrocity se conozcan, pues, casi en todo el mundo. Sí, tuvo un éxito increíble, ¿no? Sobre todo en el ambiente gótico, electrónico, bueno. Hubo un momento de crossover entre lo electrónico y lo guitarrero en los años 90, y Atrocity estaba en la cresta de la ola por aquel entonces, y sus versiones eran muy celebradas. La verdad es que se lo montaron bien con esta historia, ¿no? Antes de irnos, Alberto, hablar un poquito de David Bowie, una puntualización. Es curioso esto que te voy a decir, porque nosotros hemos hablado varias veces de grupos góticos, cómo David Bowie influenció al mundo gótico, ¿no? Creo que lo hablamos bastante, tanto su personaje, su música en algunos momentos, pero me llama muchísimo la atención porque quizás la trilogía berlinesa es la que más influenció el movimiento gótico, incluyendo el Scary Monsters, que también es un disco que, por esos elementos que tiene un poquito más... pues bueno, más tétricos, quizás más fantasiosos, que meten ese disco, también influenciaron bastante a la escena gótico. Creo que es curioso ver cómo cada etapa de David Bowie influencia a un tipo de grupos diferente. Y creo que era interesante también puntualizarlo. Sí, hombre. Bowie fue un rebelde y, cambió totalmente la instrumentación tradicional del rock, la forma teatral, de dirigirse a su público. El gótico era muy teatral y uno de los inventores del glam rock pues fue David Bowie. También esa relación ambiguo sexual, ¿no?, que tenía sobre sí mismo, también fue muy seguida por el gótico. En fin, mil elementos que no estarían hoy en día en la música si no fuera por David Bowie, que fue pionero de eso, ¿no? El presumido, revestido de cuero, inflado, era como un verdadero aristócrata del rock and roll, y una persona que esa actitud pues es muy muy gótica, ¿no? Hay mucho de la influencia del gótico en él. Vamos, él es un dios para grupos como Bauhaus, por ejemplo. Efectivamente, y de la misma manera, pues un personaje que creo como Ziggy Stardust, pues es algo elemental para bandas como New York Dolls, como The Cramps, que nosotros hemos hablado, ese aspecto mucho más teatral. Incluso en la época un poquito más comercial se atrevió a hacer la gira del Glass Spider, que casi da en la bancarrota en la vida de David Bowie, porque tuvo que hacerla, pues bueno, en escenarios cerrados. Al ser tan teatral, metían una araña gigante, bueno, terminaron tan hartos que quemaron la al final casi todo el escenario. Y creo que, bueno, antes hemos hablado de Adamant, casi nada David Bowie lo que puede ser para Adamant, ¿no? Que podríamos decir que en parte es otro personaje que nace de esa influencia también de David Bowie. Entonces es que a David Bowie no podemos alabarlo más en ese aspecto. Así que, Alberto, creo que poco podemos decir, ¿no?, de este artistazo, ¿no? Pues nada, lamentar, todavía seguimos lamentando su fallecimiento. La verdad es que el último disco, Black Star, lo he escuchado y de intenso que se supone que es, la verdad es que no me dice mucho. El minimalismo electrónico que tiene, pues no sé por qué, pero a mí no me llega. No he conectado con él a ese nivel, pero sí que un mundo sin David Bowie es mucho menos interesante. Pues bueno, vamos a escuchar este tema de los Atrocity, este Let's Dance transformado por estos alemanes. Fall. say run, I run with you. And if you say hi, we'll hide. Because my love for you would break my heart in two. If you should fall into my arms, tremble like a city beat the radio. acabamos de escuchar Vagabonds, uno de mis temas favoritos, de una de mis bandas favoritas fuera del heavy metal. En parte culpable de que exista este programa, porque bueno, son de esas bandas que nunca sabes cómo meter, cómo encalzar, ¿no?, en un programa, porque están dentro de esa escena rock, dentro de esa escena rock duro, de esa escena post-punk. Complicado, y solo en programas como este en principio podía meterlos. New Model Army, qué decir de la banda de Justin Sullivan, uno de los máximos exponentes de la era post-punk, de esos grupos que nacieron, pues bueno, en plena efervescencia de la vena punk, que sale, bueno, empezaron a editar discos un poquito después, junto a gente como U2, perfectamente. Y bueno, podíamos decir, como te he comentado alguna vez, Alberto, que si U2 son pues la rama comercial del aspecto reivindicativo de la política social, de todos esos aspectos un poquito más políticos, sociales, yo creo que estos son las ovejas negras del rock inglés, ¿no? Odiados por la prensa británica, por la prensa americana, por los políticos tanto británicos como americanos, prohibidos, incluso se prohibió el tocar, que tocasen en Estados Unidos, no les dieron el visado para poder hacer conciertos. Una banda, pues bueno, que no se ha cortado, incluso estando en multinacionales, han sido capaces de meter mensajes en sus CDs criticando, pues bueno, incluso a las multinacionales, a los fabricantes de bombas. Yo creo que es una banda, ya independientemente del aspecto musical, me parece que son una banda única. Yo creo que Justin Sullivan es uno de los grandes popes del rock reivindicativo. Es que es un grupo muy particular, tú mismo lo has dicho. Es un grupo que siempre ha renegado de pertenecer a algún estilo, nunca se han enmarcado en ninguna moda, nunca se han apuntado a tal historia o han ido a la cresta de ninguna ola, ¿no? Y sin embargo, han sido enormemente influyentes en todo tipo de subcultura, ¿no?, de todo tipo de grupos. Y además tienen una audiencia muy heterogénea y muy fiel y muy grande, porque hay muchísima gente, que con centenares de miles de seguidores, que les encanta New Model Army y es un grupo mítico. Pero ¿son New Model Army un grupo gótico? No, no lo son. Es que son inclasificables. ¿Es un grupo de heavy metal? No. Es simplemente de esos grupos que dicen, es que solo están ellos, son New Model Army, y así tiene que ser. Un grupo con una calidad muy buena, con unos discos, sobre todo arrancaron como un tiro, impresionante, y aún hoy pues dan buenos conciertos, o sea, son bastante cañeros. Y no han perdido un ápice de la independencia política y a todos los niveles que han demostrado a lo largo de los años, ¿no?, con un mensaje bastante izquierdista y bastante libertario, ¿no? Eso de Vagabonds no es casualidad, ¿no? Ellos tenían una forma de vivir bastante radical, ¿no?, y como cogían su furgoneta y se iban de ciudad en ciudad, sin casa fija. Era un poco como la gente que vive de forma alternativa en los squats, ¿no? En lo que hoy en día son las casas ocupadas, ¿no? Lo que eran en los años 80, ¿no?, que eso era la jungla. Pues ahí estaban ellos y vivían así. Y es esa autenticidad lo que le da un carácter tan auténtico. Cada vez que canta Justin Sullivan, es que tú le oyes y te crees lo que te está contando 100%, porque es una persona que no es tan teatral como otras. Antes hablábamos de David Bowie y tal, pues esto es la antítesis. Correcto. Ellos son tal cual y no tienen doble cara. Y es algo que en el rock and roll pues no es tan fácil de encontrar. Gente tan íntegra como New Model Army, pues muy pocos. Y Alberto, curioso, porque la banda se funda a principios de los 80 y es con la entrada de Robert Heaton, un batería, bueno, un técnico de una banda que se llamaba Hawking. Hemos nombrado alguna vez a la banda Hawking, un poquito un rock espacial bastante psicodélico, bastante raro, donde por ejemplo Lemmy Kilmister formó parte. Bueno, este era un técnico de batería que es el que entra como batería en New Model Army y le da un empaque al grupo brutal. El sonido de bajo de los primeros discos de New Model Army a mí me enamora, me parece sublime, los dibujos que marca, yo creo que le da una particularidad a los primeros discos de New Model Army, el No Rest for the Wicked, el Ghost of Kain, Thunder of Consolation, donde es este Vagabond, o el Impurity, me parecen cuatro discos. Para mí, yo los tengo como joyas en mi colección, me parecen intocables, me parecen obras maravillosas, pero una de las frases más míticas que un programa muy famoso de Inglaterra de música, llamado The Tube, les dio a conocer porque les llamó la banda más fea de la historia. No, Justin Sullivan no es muy agraciado. Joder. Le faltan algunos dientes y luego no es feo. Pero es lo que decía, pues yo tenía una amiga muy fan de la banda, íbamos a verle siempre que tocaba en los años 90 y me decía, jo, Alberto, es que le estoy viendo ya y me gusta tanto su música que es hasta guapo y todo, fíjate. ¿A ti no te viene a la cabeza un poco... que el hermano de Justin Sullivan es un poco Mikel Erentxun, el de Dukandú, un poquito más guapo? Es de ese estilo, digamos, no tan agraciado, ¿no? Se ve que la genética no fue muy dura, ¿no? Con ellos. Sí. Pero bueno. Bueno, pero es una banda, como tú has dicho, que gusta a todos. O sea, dentro del heavy metal, yo creo que es una de las bandas más respetadas, junto a The Depeche Mode, que hemos nombrado alguna vez. Yo creo que está dentro de ese parámetro de respeto, de que en cualquier concierto de New Model Army hay mucha gente que viene del rock duro y del heavy metal. Y creo que su mensaje, su humildad, su manera de hacer las cosas, su sencillez, porque no dejan de ser... discos y música de rock típico clásico, ¿no? Sin decoros, sin adornos, lo más cruda posible, lo más sincera posible. Y yo creo que ese mensaje, que siempre Justin Sullivan, que ha estado al frente de la banda, son los que ha llevado a que New Model Army, 40 años después, continúen llenando salas pues decentes, ¿no? Que no se hayan arrastrado nunca. Es que no tienen un bajón. Quizás musicalmente sí, pero no tienen un bajón comercial exagerado, ¿no? No han... Y encima, Justin Sullivan nunca ha sido como, por ejemplo, Andrew Weldridge con su Sister of Mercy que hablamos, ¿no? Un tío con su ego que ha estado por encima del resto. La humildad de Justin Sullivan en su mensaje, en su forma de actuar, creo que es lo que ha hecho que la banda haya sido durante 40 años tan estable, tanto musicalmente como en éxito respecto a sus fans. Es que sus fans, que se hacen llamar la milicia. Yo creo que eso hace honor a la forma de ser de los fans, porque son muy fieles, un ejército de fieles. Y luego algo que me llama la atención también es que han sabido trascender la generación. Es decir, tú vas a muchos grupos de los 80 y solo vamos los típicos pues cincuentañeros, que no ves a nadie joven, pero aquí en New Model Army ves un poquito más de color a ese respecto, ¿no? Parece que también ha calado a la gente más joven, ¿no? Realmente es un grupo particular en ese sentido, ¿no? Un grupo mítico, ¿no? Y ya son 30 años juntos tocando y bueno, yo creo que es un grupo que forma parte de la historia, digamos, alternativa, ¿no? De la música alternativa. Es un grupo que sea terriblemente conocido, pero siempre han estado ahí, ¿no? Y eso es un valor añadido y es un grupo muy, muy selecto y me encanta que los hayas utilizado para ponerlos aquí y haberles hecho este homenaje porque se lo merecen. Claro, un grupo que es capaz de decir que Inglaterra era el estado número 51 de Estados Unidos. Un grupo que era capaz de no cortarse a la hora de expresar sus sentimientos. Como he dicho anteriormente, su primera época es intocable. O sea, para mí, desde el primer disco que editan, el Vengeance, un mini LP independiente con el cual fueron número uno en las listas independientes en Inglaterra, llamados en parte también sucesores de los The Clash. Yo creo que en mensaje, creo que Justin Sullivan tiene mucho que ver con esta banda, con The Clash, también una banda muy reivindicativa, muy izquierdista, una banda también a traer a Rea a un programa como estos. Y bueno, aunque han tenido épocas que a mí me han interesado un poco menos, quizás un poco más clásicas dentro del rock, como en el disco Carnival o en el Today is a Good Day, nunca han dejado de tener buenos discos. Así que me parece una manera fenomenal de terminar el programa con estos New Model Army. Y, curiosamente, como he dicho antes, tiene mucho seguidor dentro del heavy metal, New Model Army. Sin embargo, puedes encontrar versiones de cualquier tipo de banda, desde de unos folclóricos metaleros como Skyclad, unos heavy metaleros puros como Faraó o Sepultura, por ejemplo, ¿no? Que es una de las bandas que hizo que New Model Army se diese más a conocer. Pero me extraña que no hubieras cogido la versión de Sepultura, que es súper famosa, la de Han. Efectivamente, pero claro, eso es ir muy fácil, aparte que lo traje ya en parte en un programa anterior. Y me resultaba muy curioso meter un tema de una banda de pagan metal, folk metal, black metal, como son Irminsul, una banda súper desconocida, pero que hacen una pedazo de versión de este The Hand que me parece sublime y me pareció una manera maravillosa para conocer esta banda y para conocer una versión que no fuese pues la famosa de The Hand de los Sepultura. Así que me parecía una buena manera de terminar el programa con estos Irminsul y este The Hand. Pues me parece fabuloso. Así nos vamos bien instruidos. Y nos vamos de manera oscura y potente. Y Alberto, de nuevo, muchas gracias por aparecer en un programa de Rock Entre Amigos. Quizás un programa más luminoso de lo que habitualmente hacemos contigo, ¿no? Siempre has venido en momentos mucho más oscuros, más tenebrosos. Pero bueno, ya pensaremos algo para más adelante, para volver un poquito al sendero oscuro, al sendero un poquito más de color rojo y negro, más afín a tú. Pero yo creo que estos terrenos, estos temas, de vez en cuando traerlos, creo que también nos hará mucho bien, tanto a Rock Entre Amigos como a nosotros como personas, ¿no? Bueno, es apasionante. Yo creo que también es una forma de dar homenaje a todas esas personas que pusieron en peligro incluso su integridad física para que nosotros como sociedad pudiéramos avanzar, ¿no? Y yo creo que todos los que hemos hablado hoy han puesto su granito de arena para que la sociedad en general, y no te digo ya musicalmente, pudiéramos dar un paso adelante, ¿no? Y yo creo que los grupos, cuando hacen una versión, yo creo que rinden homenaje a ciertas heroicidades cometidas por ciertas personas. Y yo creo que nosotros lo que hemos hecho ha sido eso, ¿no? Y creo que en estos tiempos de héroes y de villanos también, yo creo que hay que posicionarse con los héroes, porque su influjo nos hace mejores personas. Y yo creo que de alguna manera y otra, pues me siento mucho mejor después de escuchar un programa como este. Y claro, y es una manera de que grupos como Pixies, como New Model Army, como Iggy Pop, como David Bowie, puedan entrar en Rock Entre Amigos, que como le dije una vez a Salva Arteaga en su programa Master of the Universe, ¿qué significa la palabra rock? ¿Qué significa la palabra amigos, no? Y si pones entre, pues ¿qué significa Rock Entre Amigos? Pues yo creo que en parte, todo lo que hemos puesto hoy, tanto en la vertiente más extrema como en la vertiente más pop, entra dentro de esas palabras. Y bueno, y si lo hace una persona como Alberto Monreal conmigo, pues esa palabra de amigos todavía toma mucho más significado, ese Rock Entre Amigos. Así que, Alberto, ya solo decir que un placer haber estado contigo, un placer haber terminado el programa con New Model Army y un placer terminar con estos Irmin Sul, un grupo que tiene solo dos discos en su haber. Este de Hunt lo editaron pues para celebrar su 10º aniversario y decidieron hacer esta versión de estos New Model Army, y que para mí viajar contigo por este camino ha sido un placer de nuevo, Alberto, así que muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias y un saludo a todos los oyentes. Un abrazo muy fuerte. Pues Alberto, hasta pronto. My own sweet brother.